Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros, donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta hora tan especial de la radio española sobre videojuegos. Una noche en la que vamos a hablar de todo un clásico de Sega, vamos a hablar de un clásico además de Disney, un clásico, como no, de Mickey Mouse, como no puede ser de otra manera. Amigo Edu Polonio, buenas noches. Buenas noches. Sergio Márquez, a mi derecha, buenas noches. Muy buenas noches. Cristian Sevilla, delante mío. Muy buenas noches. En cabina al bueno de Luis Iniesta. Hola, buenas, ¿qué tal? Servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, y tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos al colega Alfonso de Sega Saturno. Alfonso, buenas noches, tardes, días. Muy buenas noches, encantado de estar aquí otra vez. Y Marroyan, Foodspot de Game Over. ¿Cómo estás, Foods? Mal, aquí tirando. Fantástico, servidor de ustedes, Tony Piedra Buena. Lo he dicho ya, ¿verdad que sí? No lo sé. Bueno, en todo caso, servidor de ustedes, Tony Piedra Buena. Nos vemos ahora. Bueno, caballeros, una semana más, les recordamos que... Bueno, les recordamos, no, primero vamos a empezar por las malas noticias. El blog ha muerto, ha implosionado. Yo no sé qué ha pasado con el blog, yo no sé qué traste, me vais a perdonar, ha sido culpa mía. Quise arreglar lo que le estaba pasando, algo toqué y ha explotado. Ha explotado, bueno, no está. No hubieron bajas, ¿no? World Block. Bueno, ya, pero bajas humanas. No. Entonces todo bien. Estoy preocupado, francamente, porque quiero recuperarlo, porque hubo un trabajo y quiero recuperarlo. Ya nos pondremos con ello, pero quiero decir que, amigo Vintager, si estás ahí y te preocupas por nuestro foro, por nuestro blog, decirte que sí, ha muerto, ¿vale? Pero no te preocupes, que lo reviviremos, conseguiremos las 7 bolas mágicas de Dragon y lo reviviremos. A ver si se puede agarrar el Vegeta que está en Super Saiyan 2, pues lo está partiendo en Dragon Ball Kai. Bien. Pero eso es otro tema, amigos Vintagers. Lo que sí que es el tema que nos atañe es mundogamers.com, que es la página que nos está dando feedback desde que empezó esta segunda temporada. Podéis descargarnos desde mundogamers.com y además, evidentemente, podéis ver todas las noticias y análisis de actualidad desde allí mismo. Profesionales muy preparados y un servidor que no lo está tanto, pero lo intenta, algo es algo. Así que os recomendamos una vez más visitar mundogamers.com y agradecer su soporte y apoyo. Así que, dicho esto, amigo Sergio, ya podemos empezar con los datos de esta semana. El 90, otra vez, el sí, 1990. Por supuesto. Empezamos con un suceso: el señor Nelson Mandela salía en libertad después de 27 años de estar en prisión. Un 11 de febrero en concreto, recordamos, bueno, el hombre este, ¿no?, que luchó por la democracia multirracial en Sudáfrica. Sí, el apartheid. Exacto. No luchó por eso, quiero decir, luchó contra eso. Exacto. Y bueno, pues 3 años más tarde este hombre recibe el premio Nobel de la Paz en el 93. Y ahí está el hombre, ¿no? Un genio, ¿no? Sí, hombre, un gurú, un icono, tantas cosas. Madiba, que se le conoce en Sudáfrica. Como suceso deportivo he destacado a James Buster Douglas, que derrota por KO al señor Tyson. Creo que esta anécdota la hemos comentado 700 veces en el Club Vintage, pero no por el boxeo, sino por la Mega Drive. Por la Mega Drive, puede ser. Juego de su mismo nombre que estaba en Mega Drive, ¿sabes? Que es uno de los iconos de los primeros juegos de deportes de Mega Drive. Pues sí, pues ya le tocaba, ¿no?, de tratar este suceso como tal en suceso deportivo, y derrota a Tyson después de... ¿Sí? Sí. No sé bien. Ya te lo digo yo que sí. Perfecto. Pues nada, después Jakub de... Jakub Mandai. Bien. El caso es que lo derrota después de conseguir, bueno, sostenía el título de campeón de los pesos pesados de boxeo con tan solo 20 años. Y ahí está Buster Douglas dándole candela. Sí, sí, sí. Y además es una pelea que, según he leído, parece ser que la daban por perdida, evidentemente, que era Tyson, tío. No era un cualquiera, ¿sabes? Y le iba a dar mandanga y vino aquí el Douglas y le dio mandanga, Muy carismático este hombre, Douglas. Sí, sí. Impresionante. Le dio tras por detrás. Ya te digo. Como película, amigos, he querido dedicaros tanto a ti, Tony, como a Chache, que ronda por ahí. Que ha venido de visita, ¿eh? ¿Ronda Chache? Sí, por ahí, ronda. Oh my God. Pues quería dedicaros este solo en casa, que ya lo hemos comentado varias veces. Chache, ven, rápido. Chris Columbus, Chache, solo en casa, ¿qué me dices? ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué? ¿Qué me dices? Tráeme algo de Francia. ¿Qué canción has puesto? ¿Canción? Ah, no se pone una canción. ¡Qué pesado eres, tío! Gracias por escuchar el programa, veo. No escucha, no escucha el Club Vintage. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te... ahora? ¿Pero por qué hablas? No. Si no lo sabes. Bueno, el caso es que esta película dirigida por Chris Columbus, con Danny Ester, con Joe Pesci y con el prepuber Macaulay Culkin. Y hostias, y bueno, película navideña. Baches donde, y cachivaches, tío. Sí, y como era el otro, aquella famosa apuesta. La apuesta. Ah, sí, hombre, las porquetas. Porquetas. Sí, las porquetas. Muy bien, una gran apuesta. Continúo, que si no me echáis bronca. Como disco, he destacado un disco de Rata Blanca, un grupo heavy metal argentino, impresionante. Este disco que se llama Magos, Espadas y Rosas, un disco totalmente recomendable. Con un temazo que se llama La Leyenda del Hada y el Mago. Bestial. Creo recordar el mejor concierto que he ido en los 10 últimos años aquí en Barcelona. Uh-huh. Y como juegos, pues ya sabéis, Street Fighter 2010, Narcopolis, The Combat Tribes, Wing Commander, Columns y Pilot Wings. ¡Wow! Pues venga, vámonos con esa música maravillosa, amigo Luis, que suena así de bien. Música maestro. Castle of Illusion, o Starring Mickey Mouse, o I Love Mickey Mouse, y atención al nombre japonés que es de risa. I Love Mickey Mouse Fushigi no Shiro Daiboken, o también conocido como Castle of Illusion Fushigi no Shiro Daiboken. Uh-huh. Daiboken, a mí me recuerda pues a la serie esa maravillosa de Fly, Udai no Daiboken. Udai no Daiboken, efectivamente. ¿Sabes? Esa serie Dragon Quest, maravillosa, que salió aquí en España y de la que sé que Luis es un auténtico fanático. Fly, maravillosa. Que se llamaba así, es una tontería. Fly aquí en Cataluña, sí, ¿no? Sí, era fantástica. Recomiendo a todo el mundo que la vea y sobre todo que se lea el manga, que sí, es increíble. Sí. Que parece ser que además lo va a editar Planeta tarde o temprano, Edu. Al final la cosa está chunga. Lo tiene complicado. Como 3x3 ojos, ¿no? Sí. Bueno, 3x3 ojos es el mítico del que no va a salir. Pero en todo caso, y sin hablar de Dragon Quest, me he flipado solo por haber visto una palabra en japonés. Me vais a disculpar, me he emocionado y digo, vamos a hablar de ello. ¿Por qué no? Yo lo que quiero preguntaros, amigo. Primero vamos a empezar por los invitados, si os parece bien. Amigo Funs, Castle of Illusion, ¿qué te despierta a ti esta maravillosidad hecha cartucho? Depende de qué versión me hables. Si te hablo de esta... ¿De cuál? ¿Qué está sonando ahora mismo? ¡Ah, que no llevan los cascos! No llevo cascos, amigo mío. Está sonando el opening de la Master System. Ah, de Master System. Pues mira, Master System lo recuerdo con muchísimo cariño porque fue de los primeros juegos que tuve. Yo jugaba con Game Gear, pero tenía el aparato aquel convertidor de juegos de Master. Y fue de los primeros juegos que tuve en aquel momento. Recuerdo algunas fases, las recuerdo como imposibles. Sabes, uh-huh. Claro, era pequeño, tenía de dos pequeños. Es una teoría como cualquier otra. Bueno, es una teoría válida. Y lo recuerdo como un juego de retos. Es que me costó mucho en su día. Es verdad que ahora lo jugamos y dices, es más fácil de lo que recordaba. Sí. Pero recuerdo eso por la complicación, el reto. Decir, venga, me lo voy a pasar como sea, disfrutando de un juego, uno de los mejores plataformeros de la época, con diferencia. Y no sé qué más decir. Puro amor. Sí, era puro amor, lo disfrutabas como un enano. Y me acuerdo que fue un juego que entre el grupo de amigos y tal siempre estuvimos ahí dándole caña porque era muy divertido. Ese, ¿sabes? Club de Sega, ¿no? Ese club de Sega, sí señor, maravilloso. Alfon, tú al contrario que Funs, lo tuyo es el de Mega, ¿verdad que sí? Pues sí, yo he de reconocerme en este sentido un poco ignorante del de Master System. Bueno, no te creas, pues ya me tengo que reconocer ignorante del de Mega hasta hace escasas pues mira, 3 semanas. Así compensamos un poco. Sí, va a ser curioso el programa de hoy. Pues un recuerdo muy bonito, muy nostálgico en el sentido de los primeros juegos buenos de Disney, un juego de plataformas de Mega Drive que sentó bases y un recuerdo, un juego muy bueno, fantástico, un juego, primer juego de Disney con Sega, uh-huh. Y un gran recuerdo de un gran juego de Mega Drive que un poco sentó las bases de lo que vendría tal vez en un futuro de sí. Juegos de plataformas de Mega Drive. Totalmente de acuerdo. Polonio. Yo la verdad es que en esa época tenía NES y Super NES, no pude disfrutar básicamente de Castle of Illusion, pero la verdad es que he retomado y vuelto a jugar. La verdad es que las dos versiones son buenas. Me quedaría con la de Master por agilidad, básicamente, me parece mucho más ágil y y muchas veces incluso piensas que en ideas tiene mejores ideas el de Master. Y bueno, un gran plataformas, de hecho casi que coge lo mejor de los plataformas de la época y lo une con gran maestría, cosa que es difícil. Es muy difícil hacer esto. Hemos visto plataformas que recogen, intentan recoger testigos de otras plataformas y no lo consiguen hacer tan bien. En absoluto. Y en este caso, en este Castle of Illusion, se nota un juego que han hecho con un cariño y cogiendo todo lo mejor de cada plataforma de la época y plasmarlo en forma de aventura de Mickey. Uh-huh. Y la verdad es que es interesante. Sergio. Muy interesante. Pues yo la verdad que por aquella época del 90, ¿no? Parafraseando aquí a nuestro amigo Alfonso, yo era un auténtico trapero imberbe. Entonces yo pasaba bastante de todos estos juegos de Disney, la verdad, ¿no? Yo tenía 14 años y ya era un auténtico machote, ¿no? Sí, claro. Entonces pasaba ya, de todo. Eres, ¿no?, machote con la edad que tienes ahora, pues imagínate antes. Ya te digo. Entonces si soy sincero, no lo jugué en la época que me pertocaba, ¿sabes? Pero también es interesante saber eso, ¿sabes? Exacto. Quiero decir, y lo ver cual, cómo lo vas a enlazar ahora, ¿sabes? Exacto. Es muy interesante. Es la visión a tiempo real de ahora, ¿no? Uh-huh. Y me he encontrado con un juego, he jugado la versión de Mega Drive, tengo que decir, y me he encontrado con un juego brutal, o sea, uh-huh, plataformas del género puro y duro, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí. Me ha encantado. Chris. Bueno, yo la verdad es que la primera vez que jugué a este juego lo jugué en Master System, porque hay una extraña razón de que parece que todo el mundo que tenía la Master System tenía este juego. Es curioso, ¿eh? Es muy yo curioso. Yo he estado dándole vueltas a esto, y probablemente Luis también, al hecho de por qué todos teníamos la versión de Master aquí en Sardañola. ¿Habría algún distribuidor de Master System Castle of Illusion aquí en Sardañola? No más seguro. No lo sé, porque yo de verdad no conocía a nadie que tuviera Castle of Illusion de Mega Drive. En cambio, World of Illusion y otros juegos, Quackshot y los similares juegos de Disney de la época, sí que los tenía mucha gente, pero lo que es Castle of Illusion de Mega Drive aquí en Sardañola, no he conocido en mi vida a nadie. No. Es una cosa curiosísima. Yo la verdad que tampoco lo tenía, este lo tuve que alquilar. Uh-huh. Pero la verdad es que jugué primero al de Master, me gustó mucho. En la Master era de un colega, y jugamos con el colega y toda esta gente. Bueno, y muy bonito todo. Y luego me pillé el de Mega Drive. Y me sorprendió de que era un pelín más difícil y lo dejé. Uh-huh. De difícil. Sí, pero es más difícil, sí. Más tarde lo volví a reenganchar y me pareció un juego, incluso a día de hoy me gusta más el de Mega. Soy de las pocas gente que me gusta más el de Mega. Pero no te creas, hay mucha gente que le gusta más el de Mega. Ah, vale, pues pero no quiero decir que a mí me sorprende de hecho que haya gente como yo que me guste más el de Master. Quiero decir, cuando no tiene sentido eso, si te lo paras a pensar, dices, no es lo normal, ¿sabes? Debería gustarte más el de Mega por muchos motivos. Pero aquí el amigo Luis sé que me va a apoyar con el asunto de la Master. ¿Tú qué, don Luis? ¿Cómo lo llevas? Yo, al igual que tú, yo prefiero la versión de Master System. Yo no sé si es porque éramos pequeños y yo me acuerdo que este juego me lo compré. Me gasté 5.000 pesetas, que era lo que valía, que me costó sudor y sangre, por cierto. Y bueno, yo lo jugaba una y otra vez y una y otra vez. Y ahora, como tú, Tony, yo lo he descubierto hace escasas 3 semanas también el de Mega Drive. Y tengo que decir que, sin desprestigiar el juego, me dejó un poco frío, ¿eh? Uh-huh, uh-huh. Comparándolo con el de Master System. Claro. Pero es una opinión personal. Sí, sí, sí. Y como ha dicho Cristian, sí que es verdad, este juego lo tenía todo el mundo, ¿eh? En Sardañola, tío, es para flipar. Es una, ¿sabes?, pasada. Además es curioso, porque el cartucho que nos ha dejado los amigos de Play Games and Cars en Mega Drive, que ha pasado de mano en mano, amigo Alfonso, yo creo que eso de o follamos todos a la puta al río, ya se ha dado aquí el caso de que realmente hemos follado todos, ¿sabes? Con este Castle of Illusion, ¿sabes? Porque ha sido algo tremendo. Pero no te preocupes, está limpio. Me alegra saberlo. Maravilloso, pues yo por mi parte no voy a calentaros más la cabeza con recuerdos y tal, pero sí que os diré que es uno de mis juegos de mi infancia, pero más sinónimos, o sea, quiero decir, es probablemente el primer juego que me he pasado en mi vida, ¿vale? Y eso a mí, pues, ¿qué queréis que os diga? Me hace mucha ilusión estar hoy a los micros de este programa y descubrir lo que hemos ido descubriendo a lo largo del guión del programa de hoy. Así que esperemos que esté a la altura y esperemos que os guste, disfrutéis y recordéis lo que es este maravilloso Castle of Illusion. Si os parece bien, caballeros, antes del festival de datos que vamos a tener hoy, que la verdad es que me sabe tope de mal, y voy a ser muy sincero con vosotros, me sabe súper mal no haber encontrado más, porque estoy convencido de que hay más de lo que parece en este juego, examinando exhaustivamente lo que es el juego en sí. Quiero decir, hay pistas que te dan a pensar que, dado el año, dadas las circunstancias, dada la máquina, en el caso de Master System, y sobre todo Mega Drive, que acaba de salir en Estados Unidos, como aquel que dice en ese momento, estoy seguro que hay más historia de la que parece en este Castle of Illusion por muchos motivos. Pero sobre todo, en el caso de Master, porque Edu, estaremos de acuerdo que hay momentos que recuerdan irremediablemente a otras plataformas de NES. Sí, a eso me refería cuando cogían los mejores elementos, ¿no? Hay momentos que pareces que es Mega Man. Hay cosas de Super Mario. Hay momentos que parece que estés jugando a Castlevania. De hecho, hay una pantalla que se llama Clock Tower y tiene elementos de Castlevania totalmente. Mm. Tiene elementos de muchísimos juegos, los reúne y los mezcla bien. Sí, los mezcla muy bien. Y seguramente, no sé si ya era algo predeterminado de decir, vamos a coger todo aquello que a la gente le guste, vamos a intentar hacer un buen juego con eso que a la gente le guste para que el juego guste. Sí. Pero en cambio, la otra virtud que tiene este juego, no el de Master, sino los dos, es la diferenciación entre la versión de Master y Mega Drive. No tienen nada que ver la una versión una con la otra, ¿verdad, Alfon? No tienen nada, absolutamente nada que ver, y ambas son maravillosas. Sí, es bastante curioso. No sé qué podríamos considerar como la versión madre, la versión inicial, o se desarrollaron totalmente a la vez. La verdad que... Pero es curioso que hay bastantes diferencias. Seguimos una misma línea argumental, evidentemente, el rapto de nuestra Mini, el tema del Castle of Illusion, pero es mejor en ese sentido que tengamos dos juegos en uno basado en lo mismo. Claro. Y también podemos, los dos son muy buenos y podemos defender uno u otro. Sería ideal que en todos los casos fuera así, ¿no? Que claro, pero si te fijas, si ahora paso la batuta al amigo Funs, por ejemplo, el caso de los Sonic, claro, son radicalmente distintos. Sí, no tienen nada que ver el Sonic 1 de Mega con el de Master, y eso es maravilloso también. Yo creo que no es tan raro, ¿eh? He visto un poco la situación de la época, no es tan raro que los juegos de Mega Drive y Master System de un mismo título fueran tan diferentes. Pero quiero decir que es, o sea, primero es halagador, o sea, quiero decir, halagador, es elogiable para Sega el hecho de que hagan estas cosas, pero es que lo hacen equipos distintos, claro, y miras por ejemplo lo que haría Nintendo en estos casos, y por ejemplo me viene a la cabeza el caso de Aladdin. El Aladdin de NES es el Aladdin de Mega Drive, porteado de una manera lamentable a la NES, como se podía hacer, no se podía hacer de otra manera, y tienes eso. En cambio, parece que Sega quería mimar a ambas consolas haciendo dos juegos distintos. De hecho, eso era lo maravilloso de la época, para los que éramos cegueros de pura cepa, que era que sabíamos que si conseguíamos un mismo título para ambos sistemas, iban a ser experiencias de juego totalmente y radicalmente distintas. Sí. Y eso los padres no lo entendían. Y decían, claro, pues este juego ya lo tienes para Master System, ¿para qué lo quieres en Mega Drive? Porque no tiene nada que ver, mamá, cómpramelo. Que tira y cállate, manzanas. ¡Cómpramelo! Sí, pero también, por ejemplo, podríamos ver el caso de los Shinobi de Game Gear, bueno, que eran exclusivos, ¿sabes? O sea, que quiere decir que... No tienen absolutamente nada que ver. El Shinobi de Mega Drive y el Shinobi de Game Gear eran radicalmente opuestos. Sí. Además, Yuzo Koshiro ahí con la musicaza en Game Gear, ¿eh? Además, que eso sí que tiene auténtico mérito. Ya os digo, hay cosas en este caso de Mega Drive, ya lo hablamos en el especial de Sonic 1, de la pasada temporada, en la que Mega Drive se quiere hacer un nombre en Estados Unidos, y para ello apuesta por muchas cosas, llamadas, por ejemplo, juegos deportivos, en este caso, en los que tendremos ese mítico Joe Montana, el juego que estábamos hablando de boxeo hace unos escasos minutos, había también uno de golf, había uno de béisbol, había uno de básquet, si no me equivoco. Quiero decir, ellos querían hacer una, ¿cómo te diría?, una identidad para Mega Drive. Ellos querían decir, somos Mega Drive y queremos ofrecer estos juegos, pero no se quisieron olvidar tampoco de los niños, del público infantil, y es por ello que también hablan, si no tienen a Mario, tendremos a Disney, hablan con Disney para tener una serie de juegos con la mascota de Disney, el ratón Mickey Mouse o incluso el pato Donald en otros juegos, como podría ser Quackshot, por ejemplo, para tener lo que vendría a ser la mascota de Disney en Mega Drive en exclusiva hasta cierto punto, aunque en Japón ya habrían juegos de Mickey Mouse anteriormente y en otros sistemas también habían juegos de Disney, pero lo que es en exclusiva en el mercado americano en ese momento de 16 bits, sin lugar a dudas, lo que tiene la exclusiva de Disney es Sega, y además la tiene Sega con un diseño de juego realmente espectacular en todos los casos, tanto en la versión de Master System como en la de Mega Drive, y a eso le incluimos también la de Game Gear en el caso de Master System. Pero decir que no se amedrentaron ante el hecho de tener una licencia buena y ya está, sino que realmente hicieron un juego realmente interesante, estupendo y desarrollado desde el Sega AM7, ¿sabes? O sea, ya están poniendo ahí a la carne en el asador. Sí, por lo visto fue una colaboración bastante estrecha entre Disney y Sega en ese sentido, no es como a lo mejor otros casos que venden la licencia y se olvidan vida, mira, hacer lo que queráis. Se ve que Disney estuvo bastante encima y del producto final, y en ese sentido tuvo influencias de las dos partes y salió tan bueno por, en ese sentido, por los dos. Los dos pusieron ahí de su parte y un gran juego, la verdad, que abriría un poco el fuego de los juegos de basados en franquicias Disney y en todas las plataformas en general. Sí. Además, creo que estamos hablando... Hay muchos juegos buenos de Disney después, pero yo creo que Sega tiene el honor y el orgullo de decir que hicieron probablemente los mejores juegos de Disney que jamás se han visto. Y ya no lo digo solo por este Castle of Illusion, lo digo por ese Land of Illusion de Master System, que es un juego triple A total en la consola de Sega. Hablo también de World of Illusion, que es maravilloso. Hablo de Quackshot. Hablo de muchísimos juegos de Disney que realmente eran estupendos y que, más allá de la propia franquicia, además, eran interesantes. Pero en todo caso, me preguntaba quién estaba detrás del desarrollo gordo de este juego, y al final hemos descubierto, gracias al amigo Funs, que me dio la pista final, que está Takashi Yuda. Funs, ¿qué logro tiene este hombre? Takashi Yuda, bueno, si puedes considerar un logro, pero es indiscutible que forma parte de la historia del videojuego. Yo lo recuerdo como el diseñador de Knuckles de Sonic 3. ¡Ojo! Es el diseñador, o sea, mientras que, es curioso porque mientras que otros personajes del mundo Sonic se hicieron concursos a nivel dentro de la propia Sega, dentro de la propia Sega, para ver quién sería el diseño definitivo, Tails hizo en un concurso, Sonic también se presentaron mucha alternativas. Knuckles no, desde el primer momento sabían que queremos que lo haga este señor, Takashi Yuda, porque tenía ya una historia en Sega de arte, de diseño muy notable, precisamente con juegos como este, como el de hoy. Sí, totalmente. Y además, Yuda es uno de los grandes clásicos de Master System, ya no de Mega Drive, sino más de Master System, aunque ha hecho grandísimas cosas en Mega Drive, evidentemente, como este pedazo de Castle of Illusion. Pero lo que vendría a ser el equipo de Master System de Castle of Illusion está compuesto por mucha gente que hizo grandes trabajos en Master System. En el caso de Yuda, pues evidentemente Knuckles es Knuckles. O sea, yo creo que era imposible mejorar el diseño de Knuckles en ese momento, ¿sabes? O sea, tú veías a Knuckles y decías, es el némesis de Sonic porque lo es. O sea, es que lo estás viendo y dices, es el diseño espectacular que podías esperar de un enemigo de Sonic que fuera similar a él. Y no sé cómo lo podrías haber mejorado. Después la cosa ha degenerado. Sí, también degeneró a Amy, ¿sabes? Y mira en qué se ha convertido, ¿sabes? No, lo digo porque ayer estuve jugando antes de ayer estuve con la versión de Sonic CD y volví a pensar en ello, ¿sabes? O sea, después del programa del Club Vintage. ¿Cómo molaba Amy antes, ¿sabes? O sea, y ahora mírala cómo está, Cristian. Sí, la verdad es que este nuevo diseño le sentó un poquito nuevo mal. Que ya tiene 12 años el nuevo diseño. Sí, nuevo diseño, sí. Que según decían estaba basado en otro personaje o algo de un Sonic Fighters y lo cancelaron. ¿Ah, sí? Sí, lo querían cambiar. Y salía Amy, ¿no? En el Sonic Fighters. Sí, pero querían meter un personaje que se pareciera a Honey del Fighting Peepers. Ah, qué bueno. Y de ahí cogieron el diseño de Amy. Es el detalle fucker que pegó hoy. Vaya, el detalle, pero detalle, pero te has quedado, vamos. Sí. Madre mía, gracias, Cristian, maravilloso. Lo tenía que soltar, soltar un detalle fucker. Te admiro, amigo. Yoda tiene otro honor, amigo Funs, y fue el de producir cosas como Sonic Riders. Maravilloso. Sí, bueno, la verdad es que todos tenemos un pasado y un futuro. Exacto, pobrecico. En todo caso, caballeros, decir que eso, que Castle of Illusion sale al mercado en noviembre de 1990 en Mega Drive y Master System. La versión de Game Gear tendría que esperar un poco. Yo supongo que estaremos todos de acuerdo, porque es que si no lo estamos ya podemos irnos de aquí si queréis, en que la versión de Game Gear y Master System la única diferencia es la resolución de la pantalla, en que se amplía la vista y vemos al Mickey mucho más grande y todos los elementos de la pantalla más pequeños. Pero eso es un problema, ¿no? Hombre, yo creo que sí, por supuesto. Es que yo creo que en el Castle of Illusion, Christian, no es tan problema como era en el Sonic 2, por ejemplo. Ah, bueno, de pero... Sonic 2 de Game Gear no me acuerdo, pero de estos saltos ciegos que metes en el Castle. Es locura. Que sí, sí. Sonic 2 era una cosa madre. Hombre, mía, es que era una locura. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? No sé, ya, pero es que era una locura, ¿sabes? En el caso de Sonic, pero en el de Castle of Illusion, pues también era una locura, pero quizás no tanto. En todo caso, sale eso en noviembre y tenemos una de las mejores obras jamás hechas de Disney y Mickey Mouse en una consola, llámese de 16 bits, 32, 64 o 128, es que es realmente increíble, u 8 bits, perdonad. La cosa empezaba tal como lo están escuchando ahora. Y es que el bueno de Mickey Mouse y la buena de Minnie Mouse están en Vera City dando vueltas sobre sí mismos, y de golpe aparece la bruja Mizrabel, que tiene envidia de la belleza de Minnie y la rapta para robarle su belleza. Entonces, qué mejor manera de raptarla que llevarla al castillo de la ilusión, al Castle of Illusion, ¿no? Y ahí empieza lo que vendría a ser la aventura del rescate de Minnie, ¿no? Rescatar a la novia de Mickey de las garras de Mizrabel, que quiere quitarle la belleza. Aquí entra la primera pregunta de la noche. ¿Qué belleza puede tener una rata, no? Quiero decir, o sea, o Mizrabel está ciega o tiene un problema en la vista. Creo que era lo que todo el mundo estaba pensando y nadie se atrevía a decir, ¿no? O probablemente, sea... ¿sabes? O sea, es como, a ver, Mickey, yo entiendo que te gusta una rata porque eres una rata, tiene sentido. O un ratón, ¿vale? Que suena como más de Disney, ¿no? Pero, tío, no puede ser. Pero es un ratón con lazo, tío. Con lazo. Con lazo y con falda. Pero, entonces volvemos al tema que comentamos hace unos días en el Club Vintage. Miss Pac-Man es Pac-Man con un lazo y pintados los labios. ¿Podría ser un gemelo de Mickey que pero se mira, tira ahí? Hace un momento comentabas lo de que tiene varios elementos cogidos de otros videojuegos. Sí. El protagonista le secuestra a la novia. Qué bueno, ¿no? Ese no Mable Mura. No le busques más. No le busques más. Es verdad, no había caído en esa nueva de esto. Bueno, a ver, es una cosa típica, ¿no? Sí, pero claro, pero Mable Mura, Haunted sí. Castle, es que me vienen mil, ¿no? Doble Dragon. Doble Dragon 3, qué bueno. Esas mujeres de la época, ¿no? Que hacían eso. Se dejaban secuestrar y eran parte del guión. Eran, sí, valían sí, para esto en ese momento, sí. Los usaban. No, valía para otra cosa, excepto Phantasy Star, que teníamos a la personaje protagonista, o Miss Pac-Man, que teníamos a Pac-Man travestido. Estamos de acuerdo, Sergio, o sea, es una cosa que llegamos a la conclusión. Sí, es un poco sucio lo que yo pienso, pero sí. Estoy así. No lo voy a decir en radio. Dilo, hombre. No, que no, te lo hago guarro. Volvemos, caballeros, para decir lo que vendría a ser el propio juego. Yo, francamente, creo que vamos a ir analizando, y si no os parece bien, lo podemos discutir en 5 segundos, ir hablando simultáneamente de ambas versiones. Porque sí. Si no va a ser muy pesado hablar de una versión entera y después hablar de la otra. En todo caso, yo, si os parece bien, empezaría a hablar primero de las diferencias entre las dos versiones. Básicamente, Master System y Mega Drive tienen una cosa en común, es el personaje y cómo se mueve. En el sentido de que Mickey puede saltar, Mickey puede matar enemigos haciendo un culetazo, y el control de ambas máquinas es distinto, pero la función siempre es la misma. Mientras que en Mega Drive, si hacemos el culetazo y mantenemos presionado el botón, el salto es mucho mayor de lo que sería Master System, con lo cual en la versión de Mega tenemos ese juego de ir dando culetazos a casco porro ante cualquier cosa que aparezca en nuestro camino, y podemos ir avanzando, saltando mucho más y acabando con todo lo que aparece en nuestro camino. Como dijo Alfon en el último programa que estuvo aquí, nunca dar culetazos fue tan divertido, ¿no? Nunca lo fue tanto, y en este caso es muy divertido y se presta a ello. Por ejemplo, en el segundo nivel, en Toyland, el principio, el primer tramo este que tenemos que ir subiendo, si lo haces muy muy bien, podemos ir subiendo de soldado en soldado, ¿sabes? Y ganamos mucho tiempo con eso, pero claro, tienes que hacerlo bastante bien. Sí, tienes que hacerlo bien. Exacto. En todo caso, en Le Master también, cuando pegas un culetazo, si sigues dando ese culetazo, subes más, pero no tanto. O sea, es que de hecho el Mickey en Mega desaparece de pantalla, es una cosa muy loca. La diferencia radical entre ambas versiones es el hecho de lanzar cosas, ¿vale? Mientras en la Mega Drive tenemos objetos que podemos ir cogiendo a lo largo de cada pantalla y podemos lanzarlos, como podrían ser manzanas, podría ser también esferas de cristal, o es lo que he entendido yo. Mármoles, esos pequeñitos, ¿no? Exacto. Mármoles. Y también tenemos velas, que son bolas de fuego, ¿sabes? Que dices, ¿dónde te las estás guardando, Mickey? ¿Sabes? Vas a salir ardiendo. Pero eso, de nuevo, es otra discusión que no viene a cuento aquí en el Club Vintage. Pero en todo caso, la versión de Master System no cuenta con esto. Master System cuenta con un sistema radicalmente distinto, y es el hecho de los bloques. A lo largo del juego hay distintos bloques que Mickey podrá ir levantando cuando guste. Puede ir levantándolo de muchas maneras. Puede coger el bloque, por ejemplo, y lanzarlo contra enemigos. Puede coger los bloques y puede, por ejemplo, hacer pesos para abrir puertas. O puede coger esos bloques, algunos concretos, y puede hacerlos para subir a lugares que no puede llegar. Sí, puzzles también a base de bloques, también. Es un juego de categoría, La verdad es que tiene muy buenas ideas este Castle of Illusion. Sí, sí. Muy buenas ideas. El de Master System es que tiene unas ideas muy claras brillantes. Y brillantes, y las lleva muy bien a la perfección. Pues en el caso de Master y de Mega, la diferencia radical es el tema de los bloques. Y los bloques en Mega yo creo que es una falta bastante bestia. En el sentido de que Master da situaciones muy inteligentes, muy bien hechas y muy interesantes. Los puzzles que faltan, digamos, en la versión de Mega Drive, ¿no? Mm-hmm. Es lo que digo yo, de que una parece mejor pensada en algunas cosas que en otra. Sí. Que la otra, ¿no? Y el tema de los bloques es que la verdad es que da mucho juego y es una pena que en Mega Drive no esté. Sí, parece que la de Master System experimentaron un poco más con diferentes elementos y el Mega Drive parece ser que fueron más a lo, un poco a lo seguro y a una sencillez, no por eso peor, sino no, sencillez, de un plataformas más sencillo, y metieron unos ingredientes y me pareció muy interesante el de Master System. Tiene muchas cosas, rescatado de otros juegos, como decís. Es eso, lo veo como más experimental, muy bueno, por supuesto. También tiene un poco un componente inteligente, ¿no? Es no quiero faltar al respeto en absoluto al juego de Mega Drive, que también tiene sus ventajas. Claro. Lo que quiero decir es que con el de Master, no sé, tenía un poco más de inteligencia, ¿no? Ese momento de no solo ser un plataformero sin más, sino que también tiene esos componentes efectivamente de puzzle, que sabes que no podrás continuar hasta que vayas a tal sitio a recoger un bloque, ponerlo en un Switch, hacer no sé qué. Eso era un componente que a mí personalmente me gustaba mucho, aunque también te confieso que siendo pequeño como era una dificultad extra bastante chunga, porque no es lo mismo hacer un puzzle así. Ahora lo ves súper sencillo, pero en la época, teniendo 10 años, cuidado, ¿eh? Había algunos que te costaban mucho. Yo me he adelantado a eso, amigo Funs, y he hecho 15 puntos que convierten al Castle of Illusion de Master System en un juego de categoría AAA. Punto número uno, burbujas. Burbujas, o sea, me parece maravilloso el tema de las burbujas, que te puedes subir a ellas para avanzar a lugares. Eso me parece de categoría, porque habría sido tan fácil como no meterlo. Punto dos, caminos alternativos. ¿Qué juego de plataformas te da caminos alternativos? Solo uno, de categoría, evidentemente. Número 3, la taza Mickey. Son esas cosas que no puedes romper. Son esas tazas con una M que te permiten hacer, entre otras cosas, lo que comentábamos, ¿no? Subir a sitios, podías lanzarlos contra enemigos, podías usarlos para switches, podías usarlo para mil cosas. Número 4, puzzles con interruptores. Señores, 1990, esto es categoría. Esto es categoría, ¿sabes? O sea, esto es un jamón 3J del plataformas de 8 bits en Master System. Enemigos que invocan cosas. Número 5, el payaso ese que tira las bolas, es maravilloso. O por no hablar también de que un juego de categoría, punto número 6, solo puede tener llaves. Llaves para abrir cosas. Eso es Feten. Bueno, lo de abrir es un decir, porque yo recuerdo que había una columna y tú decías, necesitas una llave, coges la llave, que es más grande que tú la llave, bien, la estrellas contra la columna, la destrozas y pasas. Sí, o sea, eso no lo puede hacer con una piedra o con un... No. Parece ser que no, que necesitabas esa llave, porque además la llave ni encaja, algo que es maravilloso. Visto el tamaño de la llave, es normal que le rompe. Master System es más bizarro, ¿estaréis de acuerdo? Es muy experimental, ahí cada cosa. Sí, sí, sí, sí. Un juego de categoría tiene evolución, y es la evolución de Mickey. Mickey a lo largo de la aventura se hace mayor. A lo largo de la aventura empieza... No ríais, no es broma. Empieza con 3 estrellas y acaba con 5. Cuidado. Se ha hecho mayor, Sergio. Se ha hecho mayor. Sí, yo se lo he visto en la barba, se le ve hasta los puntos píxel, de... El píxel, el píxel. Sí, se le ven los píxeles. Un juego de categoría te deja elegir pantalla que quieres jugar. Eso sí. Es de categoría. Y el de Mega no lo tiene. Porque además esto no es lo verdad. Muchas de estas cosas, la gran mayoría, no las tiene el de Mega. ¿Sabes? Que no quiere decir que el de Mega no sea un juego de categoría. Lo es, pero por otras cosas que no he recogido. Pero el de Master es de categoría. Secretos. ¿Secretos? Está repleto de secretos el juego. Tú pegas un culetazo random en cualquier sitio y puede haber un secreto. ¡Una vida random! Eso es maravilloso. Y te da tiempo para rejugar el juego. Eso es increíble. Nadar. Un juego que te permite nadar es de categoría. Física. Edu, física, porque si tú pones la taza Mickey delante de las rosquillas, ¿qué le pasa a la taza Mickey? La taza Mickey desaparece porque la empuja. Ya le pega una buena hostia, sí, sí. ¿Qué más necesitamos? Sí, es increíble. Punto 12, el piano. El piano es increíble. Eso es un portento técnico, amigo Funs. O sea, que el Mickey vaya caminando por el piano y vaya haciendo notas de música. Maravilla. Eso es increíble. Era maravilloso. ¿Y cuántos juegos lo copiaron a posteriori? ¡Hombre! Incluso los propios de Disney. Sí, sí, sí, sí, sí, porque eso es increíble. Punto 13, puzzles con luz. O sea, es que... Os estáis parando a pensar que no me podéis quitar la razón porque la tengo, joder, en este caso. Por una vez en mi vida puedo decir que la tengo. Sí, sí. Puzzles con luz. Punto 14. Cajas falsas con no recompensa. Okay. Eso es categoría también, porque tú podrías haber dejado la caja normal y no habría pasado nada. No, pero te has molestado en que sea un enemigo y te ataque. Eso es categoría. Y por último, pantallas que se mueven. ¿Sabes? Que el scroll te mata. Eso también es de categoría. Triple A, caballeros. ¿Algún mejor, algún punto de estos? Yo creo que ya he definido el juego y nos pondríamos hasta ir, ¿sabes? O sea que si Luis quiere podemos poner la música ya. Cristian. No, no, simplemente te has olvidado el bloque invisible. El bloque invisible. Como los del Mario. Eso que saltas y te aparece un sí, bloque. Sí, los secretos, claro. Sí, claro, eso es categoría. Eso sí que es categoría. Hay una cosa que no, que diciendo lo del scroll que has dicho, sí. Recordarás de las últimas pantallas. Que hay una parte que es una pantalla de estas de scroll y te encuentras con una columna, bueno, con dos piezas que no te dejan pasar, que solo hay un hueco que tienes que pasar agachado. Uh-huh. Entonces eso, tienes que hacer que la pantalla con el scroll tú agachado te empuje, ¿sabes? Y pasas a través de... Eso es maravilloso, eso no lo he visto yo en la vida. ¿Eso de qué es? Eso es de categoría, tío. Es maravilloso. Vamos a empezar hablando ya de lo que vendrían a ser las pantallas de este maravilloso juego, de este maravilloso Castle of Illusion, empezando por el primer nivel, que vendría a ser la pantalla del bosque. Definir una cosa, en Mega Drive tú vas haciendo las pantallas directamente sin derecho a elegirlas. En cambio en el de Master System puedes elegir, pero si os parece bien vamos a seguir el orden de Mega Drive por lo obvio, sí. ¿Sabes? Porque es que sería estúpido cambiar el orden de algo que está tan claro como el agua, ¿sabes? Izquierda, centro, derecha, no hay más. El bosque encantado, un mapa maravilloso con una música increíble y con unos enemigos también increíbles. En el caso de Master System, pues es bastante más simple de lo que parece. Vamos avanzando por el bosque, nos metemos con una cueva, acabamos saliendo de esa cueva y empezamos una fase como de vacíos, random, en los que tenemos que ir saltando por hojas hasta llegar al enemigo final, que es un gran árbol, en este caso pequeño gran árbol, que nos ataca y tendremos que acabar con él. Pero el caso de Mega Drive es muy especial, porque si bien empezamos en ese bosque, acabamos en una parte en la zona 3 de ese nivel, porque eso es otra que hay que definir, perdonadme. Castle of Illusion de Master System de Mega Drive separan los niveles en zonas, ¿vale? Entonces tenemos hasta 4 zonas, en depende de qué niveles, que van cambiando radicalmente e incluso van cambiando los temas musicales de ellos, siendo todos ellos sumamente interesantes. Uh-huh. En el caso de Mega, ya os digo, cambia muchísimo de una pantalla a otra. Y por ejemplo, empezaremos en Mega Drive con lo que vendría a ser el tema de un bosque normal. Seguimos con un segundo nivel, con las lianas estas que tenemos que ir subiendo a ellas y balancearnos hasta llegar a las siguientes plataformas. Y después llegamos a las otras pantallas en las que son telas de araña con hojas que tendremos que ir subiéndonos para ir avanzando a lo largo del nivel. Pero es que esta de las telarañas tiene una factura realmente exquisita en cuanto a diseño. Es que me encanta, me parece realmente fantástica. Sí, es espectacular, la verdad. Es brutal, Cristian. Con esas arañas happy, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo sí, me sí. vas a matar? Porque las arañas son de mal rollo en Master System. Aquí son happy. Aquí son happy todas. Sí, sí, sí. Pero en Master System son de mal rollo. Tú las ves y dices, ¿dónde está la cara? ¿Dónde está...? ¿Sabes? O sea, es como una gran herida, ¿sabes? Es una cosa sumamente fea. Todos los enemigos son así en Mega Drive, bastante, lo que comentas, ¿no? Bastante felicianos, ¿no? Un poco, y se ve que Disney insistió en ese sentido de... Quería que el juego fuera bastante dulcificado. Sí. Por ejemplo, parece una tontería, pero no querían que Mickey muriera. Uh-huh. Es una cosa que impusieron, se ve que... Si os fijáis en el de Mega Drive, no sé, desconozco el de Master System, no es vidas, lives, son tries. Ah, es verdad. Eso se ve que lo impuso Disney, porque son pequeñas tonterías. Qué bueno, querían que fuera un juego muy, pues, para niños, que en ningún sentido se volviese tétrico, claro, oscuro. También supongamos que la época en que sale este juego, los videojuegos están hasta cierto punto muy demonizados en salones recreativos y tal. Probablemente Disney no querría que se viera influenciado esa hipotética racha de videojuegos con un producto Disney como es Mickey Mouse. Luis. Yo tengo una duda de esta fase. Sí. Es que salen como unas hojas de árboles, ¿vale? Que tú cuando las tocas explotan de esta manera cuando matas enemigos. Sí. Yo pregunto, ¿para qué son estas hojas? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué función tienen? Es que yo creo que es de los pocos juegos que lo tiene, que si estás enganchado a una liana, sí. Te hace, vuelves inmune. Ah, claro, sí, sí, sí, vale. Es una cosa que nunca lo hemos vuelto a ver, sí, creo, o ¿verdad? O sea, si tú atacas desde la liana... Sí, si tú estás colgando en la liana, exacto, sin atacar, eres invulnerable por la y matas cara, todo. Sí, sí, pero por una cosa curiosísima, sí, sí, que sí, sí, creo que nunca se ha repetido. Y las hojas estas, fuera de la liana, sí que son dañinas. Sí, te hacen daño y de hecho puedes matarlas a culetazo con una manzana. Son bastante pequeñas, por otro lado. ¿Eso sería de categoría o no? Hombre, yo creo que eso no. Eso no es de categoría. Eso no es de categoría. Pero está en el de Mega Drive, no en el de Master System. Efectivamente. O sea que de momento sigue siendo de categoría el de Master System. Cuidado. O sea que la hoja es un enemigo, entonces. Claro. Sí, es un enemigo. Vale. Es verdad. Como las mariposas. Sí. No es parte del paisaje. No, ¿vale? No. Lo que pasa es que tú ves la hoja y es enana. Y dices, pero ¿cómo me va a hacer daño esto? Y sí, sí, te hace polvo, ¿sabes? De toda la vida una hoja. Eso es de categoría. Enemigos escondidos, enemigos ocultos. No lo obvio. Es ¿ves? Buscar un poco. Punto 16. Enemigos escondidos. Escondidos. En todo caso, decir otra diferencia. Y es que mientras que en el Master System empezamos con un tanque de vida de 3, en el el de Master, en el de Mega Drive ya empezamos con un tanque de vida de 5, pero con 3 vidas. Y podemos aumentar hasta 2 puntos más la vida de Mickey. Try, intentos. Vidas no. No, quiero decir de la energía de Mickey, ¿sabes? Las estrellitas, estas que aquí son pelotitas. Pelotitas. Y Tony, para seguir nuestra racha que llevamos tú y yo y tal, por supuesto. Le hemos puesto nombre. Yo le he puesto nombre al primero de Master System que viene a ser Tronco Enfurecido. Demasiado. Le he puesto cara rodante rara de árbol. El de Mega Drive. Rodante rara de árbol. Porque es que, ¿qué es eso? ¿Un trozo de concha? Que, o sea, de piel del árbol, de esto, de corteza. De corteza, no, o sea, me salía la palabra. Yo este no le he puesto nombre, me vais a perdonar. Mira, puedes ponerle tu nombre a los de Mega, yo los de Master, ¿sabes? Venga, perfecto. Fantástico, pero yo este me sorprende el concepto en sí, ¿vale? O sea, tú ves el de Master System y está claro, es un árbol, ¿vale? Que como tú de grande. ¿Vale? Que es como tú de grande y dices, bueno, no me impone mucho, pero al menos está gordo, ¿vale? Pero yo me pregunto, exactamente el de Mega Drive, ¿qué carajo es? O sea, ¿es un trozo de madera que ha salido de la corteza y rueda y te hace daño? ¿O exactamente qué, sabes? O sea, es una de esas cosas que nos gusta preguntarnos en el Club Vintage y que no llevan a ninguna parte, pero... No, ningún sitio. No os escucháis para esto, pero, o sea, no. Pero está muy bien. Es que, de hecho, el cuadrado, o sea, el hueco que deja es cuadrado, que luego rueda, es redondo, o sea, sí, no lo entiendo. Y lanza bellotas. Sí. Si nos ponemos a preguntarnos esto, también podríamos preguntar cosas como ¿por qué el culo de Mickey es asesino? Es destructivo. O sea, ¿tiene algún metal, algún poder? Sí, exactamente, tiene, ¿alguna almorrana? Existía el almorrana, el tabique de platino y el esfínter de plutonio. Es de plutonio, vamos. En todo caso, sí, es un auténtico percal. La música de la zona 3, a ver si podemos escucharla en cualquier momento y ya lo intentamos del primer nivel y os digo lo que me parece, porque me parece uno de los momentos más brillantes sonoramente hablando de esta versión de Mega Drive, pero brillante, ¿eh? Porque empieza la pantalla que es como el bosque, que es muy feliz, con esos soles, ese estilo de bosque normal, ¿no? Y de golpe todo se vuelve tétrico, comienzan a aparecer fantasmas y el tono de la música cambia totalmente con este estilo y es realmente espectacular. No podemos ahora mismo ponerlo, pero después, mira, espectacular, ¿eh? O sea, y esto visto desde la pantalla es increíble. Y además me recuerda mucho, no sé por qué, a un rollo de música Disney, un rollo de música rollo fantasía, un rollo, no sé, me resulta muy familiar. Esto me recuerda de las setas zombies. Sí. Y de los pescados espina. No, pero eso viene en el nivel 3. Ah, vale. ¿Sabes? Entonces, que bueno, las setas zombies, Sí, sí, sí. Qué Mario. Chungo. Chunguísimo. La vida, ¿eh? Mario se cagaba. Sí, sí, sí. Eso Mario no lo aguanta. Yo en esta pantalla, este trozo de Mega Drive, en realidad, si me pones al Arthur, me lo creo, ¿eh? Sí. Porque sí, el sí. Tono de la canción y tal me recuerda mucho a Ghost and Ghost. Y de esto de tirar las manzanas no ayuda a que no se parezca, que no pienses en el propio... La música es realmente buena. Recordemos que es de los primeros juegos de Mega Drive, el uso del chip de sonido, y es una música muy buena, muy melódica, que las posibles limitaciones de la Mega Drive quedan bastante... No se aprecian para nada. Muy buena, muy buena. Entonces... No he dicho nada. No, pero hablando en serio, Mega Drive tiene mucha más banda sonora que Master System, porque tiene zonas especiales. Sí, evidentemente. Y eso también es interesante. Vamos al mundo 2 y vamos a empezar a hablar exclusivamente del de Mega Drive, si os parece bien. La subida enferma del Toy Wall, ¿sabéis? O sea, es un mundo de juguete en el que comenzamos a subir escalones y escalones y escalones, y parece que no lleva a ninguna parte eso, Edu. Yo, momentos bastante liosos de escalón, ¿eh? Sí. Pero bueno, más o menos te haces con la pantalla. Es una pantalla bastante curiosa y con enemigos muy, muy, muy curiosos también, ¿eh? Uh-huh. El radio control con los aviones, por ejemplo. Sí, pero eso es en el de Master, ¿eh? En el de Master. Sí. En el de Mega ya la tenemos. Hay aviones, pero no os van dirigidos, sí, por el de Mega la gracia serían esos objetos, ¿no? Que hace que el mundo se vuelva al revés. Exacto. O sea, que el techo se vuelva al suelo y el suelo al techo. Sí. Que podemos cogerlos o no. Sí. También nos podemos pasar la pantalla sin tener que cambiar de Sí, pero es loca esa parte. Es muy loca. Es una cosa muy innovadora, ¿no? Es la primera vez que se vio eso, el tema de que flipe la pantalla, ¿no? Que haga el flip este. Lo que pasa que lo comentábamos, Alfonso, tú y yo antes, que no es que tan solo le dé la vuelta a la pantalla, sino le da la vuelta a los enemigos. ¿Pero por qué mueren los enemigos si tú no? Explícame eso. Pues porque tú eres Mickey Mouse, tío. Claro, tú ya lo sabes. Eso no es un tú eres Trice. Tienes el ojo de acero, tío. Claro, aparte tú lo sabes, los enemigos no. Claro. Voy a cambiar de pantalla, pues me pongo bien. Conocimiento es poder. Claro. Sí, yo en esta... Conocimiento es poder. Conocimiento es poder. El saber es poder. Sí. Exacto, yo en esta pantalla he señalado un momento cuando coges la llave en Mega Drive, que he puesto, si lo puedes leer, pone modo Sonic patoso, ¿vale? Que se pone todo los escalones se forman en esto. y ves al Mickey como un poco así patosillo corriendo. Como patosillo, pero sí. No se cae, ¿sabes? No se cae. O sea, ha hecho una carrera desde lo más alto del Toy Wall, de a lo mejor 2 kilómetros, sí, corriendo en bajada loca, y no se ha caído, ¿sabes? Y tiene tiempo de coger todos los diamantes. Hombre, por favor. ¿Sabes? Sí, sí, pero esta animación del Sonic patoso de Mickey Mouse es muy graciosa. Es graciosa, es graciosa. Sí, sí. También quiero una cosa que se me ha olvidado decir antes: la animación en cuanto a Master System y a Mega Drive. Para mí, la animación de Sonic es mucho mejor en Master System. De Mickey, perdón. Sí. Es mucho mejor, o sea, mucho más fluida. No sé, lo veo como mejor, más cuidado. Luis. Yo estoy contigo. La verdad es que a mí la animación de Master System, o sea, yo cuando descubrí el de Mega Drive, ¿vale? Pensaba, digo, bueno, tiene que ser mejor, ¿no? Es Mega Drive, es tecnológicamente superior. Pero me llevé un poco un chasco porque, aunque tiene mejores gráficos, sí que es verdad, el de Master System yo veo que la movilidad y todo es mucho más fresco. Sí, o sea, yo creo que os puedo dar la razón, pero a ver, que son opiniones, ¿no? Pero quiero decir, lo que vendría a ser el momento de caminar, sí, yo creo que quizás sí. Yo estoy que, a pesar, el de Mega Drive, por ejemplo, yo creo que tiene más animación, sí, en la manera de caminar. Pero se vuelve más tosco, o sea, es más lento. Quizás es menos ágil. Tiene más frames en general. Sí, claro. Tiene más frames. En el salto se nota un montón y hay una animación soberbia en Mega Drive, ¿sabes? Tiene más frames de animación, pero el juego es mucho más ágil en Master System, por lo menos. En Mega Drive es lo suficientemente lento, está ahí en el borde, que es lo suficientemente lento, pero jugable. Está ahí, es mucho más fluido el de Master System. Me ha sorprendido positivamente eso, en los saltos, en el planeado de los saltos. Es mucho más. No te vas como más atado, vas más. Es un juego un poco lento que en su día. Bueno, sigue siendo bueno, es justo el punto de lentitud que no lo convierte ni jugable ni, pero está ahí en la barrera, está. Sí, de hecho yo lo que me pasó jugando a las dos versiones, ¿no? Que en la de Master System me movía bien, me jugaba bien, pero en la de Mega Drive no sé por qué echaba de menos un botón para correr. ¿Sabes? Cosa que en la de Master System no lo necesitaba. Sí, va muy lento, Mickey, va caminando lento. Quizás, es verdad, yo también me di cuenta de eso. En su día que jugábamos a las versiones PAL, acordaros, pues encima. Eso también, en juegos así que son un poquito lentos, pues ese 20% aproximadamente que nos quitaban de velocidad se hacía sentir. Ahora si jugamos a la versión TSC o jugamos en emulador o lo que sea, lo disfrutamos más. Está clarísimo, porque es que las cosas ahora mismo yo no concibo de verdad jugar a este tipo de juegos en 50 hercios, porque es que además es complicado, ya no solo se resiente lo que vendría a ser el juego en sí, sino que se resiente en otros apartados como el sonido se resiente, pero como una bestia. Sí, baja la no la calidad, pero sí la velocidad del sonido, y la verdad es acordaos, que en algunos juegos es complicado, y en Sonic se nota Sonic muchísimo. 1 de Mega Drive, acordaos muchísimo. De Sonic 1 de Mega Drive, que nosotros no nos lo notábamos en su día, evidentemente, pero ahora mismo te lo pones en YouTube, por ejemplo, el escuchar el tema en 50 y 60 hercios funs, y es una locura. No tiene color, de hecho, es eso, que de pequeños lo disfrutábamos así y nunca vimos nada raro, pero ahora no podemos imaginarlo de otra forma. Y los ¿cómo nos engañaban, Funs? ¿Cómo nos engañaban? Pero es que es increíble, porque dices, yo jugaba esto, pero si se ve lento, si se ve terrible, si se ve... Pues no, nos la colaron. Sí. Pues la versión de Master System pues es estupenda también, pero no tiene esas cosas como esa subida loca. Aunque tiene una subida loca para conseguir un tanque de estrella, todo lo demás viene a ser un elemento radicalmente distinto de lo que veíamos en Mega Drive. Por ejemplo, teníamos esas cosas, esas plataformas de burbujas que nos hacían subir, teníamos aquí las primeras llaves que podíamos encontrar, y tenemos un enemigo que a mí, Edu, me vuelve loco, que es un radio control, un bicho que controla el radio control de unos aviones que vuelan o un coche. Pero yo sé que ese no es el tuyo. A ti te ha gustado el mono. El mono. O sea, no he visto enemigo más inútil en la faz de bueno, de la langostita del Sonic 2 de Master System tiene su qué, amigo Luis. Sí, eso era bastante no tonto. Yo hasta sueño con la langosta esa, me encanta. ¿Cómo se te acerca con esos ojillos mirándote ahí? Sí. No sé, yo vi el mono, que es el típico mono que va con dos platos y hace ruido, ¿no? Veo que hace el gesto para hacer ruido y no lanza nada. Digo, bueno. Y al cabo, después de matarlo, veo como, lo acaba de lanzar, ¿sabes? Ha pasado 5 minutos y, no, y lo acaba de lanzar. Es un mono que está ahí para que te rías de él casi, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Es muy triste. Yo creo que lo programaron como personaje de carga de juegos de lucha, era el experimento. Sí, era el guy del Street Fighter 4, sí, peor todavía. 4 ¿no? segundos. Pues gafas, además. Sí. 4 segundos de carga, eso. Es muy útil eso, está muy bien. Pues es un poco chungo ese enemigo, pero es bastante gracioso todo lo demás. Sí, pero de hecho aparece pocas veces incluso. O sea, muy pocas. Nada. Imagínate la utilidad de ese malo. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya veremos muchos malos tontos de también. Este juego bastante surrealistas. Sí. Enemigos, amigo Sergio, yo te voy a decir el nombre de Mega Drive de este enemigo porque me costó mucho. Yo creo que es uno de los enemigos que más me ha costado de todo el juego. Lo he llamado, y me van a perdonar, amigos vintagers, payaso super cabrón caja sorpresa con muelles. Bien, bien, bien, me ha gustado el tuyo. El mío le he puesto payasaco boxeador con muelles. ¿Sabes? Bueno, lo de muelles está claro, está claro. Payasaco boxeador. Lo que pasa que no lo habéis visto que se le engancha, muy, al menos en la versión de Mega Drive, muy rápido la metodología de los enemigos. Guau, tío, yo me volví loco con este. Me costó un montón, pero sí que está mamado. Lo que pasa es que como depende cómo lo hagas, o son tres saltos o son dos. Sí, a mí eso me volvía loco. Verdad, sí, y hasta que llegué a la conclusión de que agachándote no te daba, a lo mejor pasó dos continuos. Fui gilipollas, tío. Dos intentos, ¿no? Como nos corregía. Sí, sí, sí. Y luego está el tema de los saltos. Que pegas el salto en el muelle y es el típico salto que te sale full. ¿Por qué? Y te pegan la hostia contra el payaso. ¿Por qué el salto con el muelle nunca funciona cuando quieres? Vale, pues esto es una cosa que pasa mucho en The Master System, ¿sabes? O sea, el hecho de que quieres saltar con el muelle, pero no saltas como deseas. No, pero vamos, pero no te meten un enemigo que sea solo de muelles. Eso es una putada. Sí, sí, sí. Eso está mal. A mí este enemigo me pareció patético. O sea, es verdad, yo este enemigo no lo entiendo. O sea, el tío viene, ¿no? En la caja esta de mierda. Viene y te pega un puñetazo, ¿vale? Lo esquivas y entonces se mete como dentro de la caja a buscar y te salta. O sea, te tira los tres o cuatro muelles que te tira para que saltes encima suyo y le pegues un puñetazo complejo, en la olla. Sí, tiene complejo de robot. Pero sí. No todo con esto, sino que después de tirarte los muelles se queda tonto. Se queda, te has quedado que se sí, queda sí, así sí, un momento sí. Aturdido diciendo, ¡oh, pégame ahora! ¿Cuántos ahora? Muelles? ¿Cuántos muelles? Para es que no lo entiendo, no lo entiendo. Loco, loco. Pero bueno, en el caso de Master System, pues el malo es un muñeco. Y no he encontrado más definición que muñeco con bolas. Muñeco con bolas. ¿Sabes? Porque no hay más. Porque lanza bolas. Es que no es muy original este muñeco. Bien. Ahí no te lo has currado, ¿eh? No, ya. Me gusta más el de Mega, ¿eh? Ya lo sé. No, claro, es que el de Mega expulsé toda mi... tu creatividad. Vale, sí, vale. Exactamente. Tema número 3, mundo número 3 de Mega Drive. Radicalmente distinto del de Master System. Empezamos con el de Mega. Es un mundo como... Muy raro. Como muy raro. Una cueva con puentes antes de entrar. Sí. Con un temazo de locura maravilloso. Puentes antes de entrar, es que es Castlevania total. Y creo que una de las cosas más interesantes de este nivel, me vas a dar la razón, Edu, son esos esas plataformas de cuerpo, de solo el cuerpo de Mickey, ¿me explico? O sea, eso está hecho a mala hostia, pero sí, fíjate sí, si el control es bueno, que se pueden permitir el lujo de hacerlo. Y esos pocos juegos de plataformas podían hacerlo en su día sin que fuera una traba. De hecho, hay un momento que tienes que saltar casi al vacío sin ver nada. Exacto. Y caer justo en una plataforma de estas para volver a subir. Sí, pero el control es muy bueno. La detección de colisiones y todo esto del juego es bastante buena. Ahora he jugado hace pocos días esto de nuevo y sigue conservando, tiene un control muy bueno. Y es permisivo además, Alfon, porque en otros juegos el hecho de que Mickey estuviera rozando la hoja no le permitiría subir a la hoja, pero en este caso, por ejemplo, comentar las hojas del primer nivel, pero creo que es muy permisivo, pero a la vez le sienta muy bien ese concepto. Sí, aparte esta pantalla tiene ese toque, no sé si laberíntico, decir laberíntico, pero por ejemplo lo de las corrientes de agua, que tienes que caer justo en una corriente de agua que te envíe bien al siguiente nivel, porque si caes en otra te lanzará atrás, pero no en justo en la corriente de agua que tenemos que llegar. Y el momento ese que se inunda la pantalla, también. Qué guapo eso, tío, me gustó muchísimo. Sí, es guapo y cabrón a la vez. Sí. Llevas recorrido ahí, le pillas el ritmo bien, donde el tempo, tienes que ir, subir y tal. Y en el último, te vea y te envía al principio de la pantalla, es fantástico. Tal vez ahí sí que necesitábamos un botón de correr, ¿no? Sí, lo estaba pidiendo a gritos. Es por eso que te decía que a veces lo echas en falta el botón de correr. Tristones de Castlevania saliendo de vasijas. Tritones de Castlevania saliendo de vasijas. Sí. Tritones sí, de Castlevania saliendo de vasijas. Yo le he puesto lagarto / gremlin con tótem. Porque es que parece un gremlin cuando los mojas, ¿te acuerdas? Que le salen las crestas aquellas verdes. Sí. Pues así. ¡Uy! Bien, entonces, llegados a este punto, caballeros, nivel 3 de Master System, nunca adivinaríais de qué se trata. El mundo diabético, el mundo de la chocolate, ¿sabes? O sea, dices, ¿pero cómo puede ser esto, Funs? ¿Cómo puede haber una diferencia tan abismal? No sé, pero yo te juro que recuerdo con mucho cariño esta fase. Porque sí, cariño, porque siempre me daba un hambre. No podía jugarlo a la hora de la merienda porque veía donuts, venía helado, Y los chocolaticos de las plataformas, tío, maravilloso, pero además los helados, tío, qué maravilla de pantalla, qué diseño de pantalla, me parece increíble este diseñaco. Sí, pero el principio era, claro, ahora realmente lo juegas y te das cuenta que no es complicado. es muy sencillo, pero yo me acuerdo que la primera parte de la pantalla que tiene esta, este scroll automático, yo lo recuerdo como una pesadilla para mí de pequeño. Era una vez y siempre. Con las madalenacas ahí. El momento final de pura tensión, pero tensión pura y dura, de me está viniendo el scroll, tengo unas madalenas que me interrumpen el camino, y si no las quito todas a tiempo, voy a morir. Sí, por culpa de unas madalenas. Sí, las cupcakes. La bella Yasho, por favor. Luis, ¿querías decir algo que te he visto ahí? Como ha dicho Funf, a mí también me pasaba eso, me daba un hambre increíble. Y además hay unos enemigos que me hacían mucha gracia, que son unos caramelos, que cuando tú les pegabas el culetazo, unos caramelos envueltos... Eso crea pasión en Edu. O sea, lo vio, la cara de Edu fue un poema. O sea, tú le pegas un culetazo al caramelo y se desenvuelve, sale el plástico y es como diciendo, cómeme ahora, ¿sabes? O sea, pero caen al vacío. Lo cual es una retórica de lo que no deben hacer los niños, no comer caramelos. Es increíble lo que estoy pensando yo ahora mismo. O sea, desenvuelve un caramelo con el culo, tío. Es algo. Yo he visto partir nueces y esas cosas, ¿no? Pero desenvolver un caramelo con el ano, tío. Sí, es interesante, es como igual, mínimo. Perdonadme. No te preocupes, no, me parece una reflexión digna de ser contada e invitada. Digna mía, sí. ¿Sabes? Sí, es maravillosa. Pues el juego, ya os digo, perdona, Cristian. No, yo la verdad es que destacaría también el enemigo gota de chocolate a los slime. Qué útil eso, ¿eh? Increíble. Sí, es que a veces te da por saltarlo para no matarlo. Te da cosa, tío. El pobrecillo. ¿Sabes lo que te ha está hecho? Tan contento, ¿eh? No se mueve, no hace nada. Sí. ¿Qué te ha hecho? ¿Y qué me dices del delfín de caramelo, tío? Hostia, el delfín envuelto en nata, ¿sabes? O sea, en un río de nata. Que te digas al río de nata ahí a ver si ve que comen nata. Y los pescados gelatina. Las judías esas que salen. Las jelly beans, qué bonito. No sé cómo se llaman en castellano. Yo sé que me encantan y que Sergio las come mucho. Pues si seguimos así, va a entrar hambre, que mira la hora. Gelatina. Que ya, tío. Todavía. Pero no, eso no es gelatina, ¿no? Eso son las juditas estas de caramelo. Ah, o sea, vale. Son delfines. Eso que no son delfines, yo. Son peces espada. Bueno, tú no hables de esas cosas. Venga, va. Ya llegaremos a ese momento de confundir. Que nos perdemos, señores. Que no nos paga Aribo. Venga. El mundo Aribo, sí. Pues el final, o sea, el malo final, chicos, es el gigante amarillo del Mega Man 1. Pero hecho para niños, tío. Es el cíclope amarillo del Mega Man 1 hecho para niños, tío. O sea, se reconstruye igual. Pega bambazos contra la pared y tira trozos de chocolate que tú debes coger y lanzárselos a él. Quiero decir, salvando las distancias, es que es muy similar en el concepto, pero que muy, muy similar, Sí, la manera de que se divide en trozos y se va reconstruyendo en el otro lado y tú tienes que ir para el otro lado y esperar a que se reconstruya para darle la cara y todo el rollo. Es que es muy parecido. Uh-huh. Por eso de la mezcla de varias cosas. Sí. Y el momento del árbol de Navidad en medio de la pantalla también es un locurón, ¿eh? No hay quien lo explique eso. Pero si queréis ver un diseño de pantalla realmente grotesco, lo vamos a ver ahora en el nivel de los lápices, en el nivel de la librería, el colegio. Lo que sea. El colegio barra merienda, barra orugas, barra botones, barra café. Sí. Empezamos con el de Mega, caballeros. Ya es el segundo tramo del juego. Cuando ya has hecho las tres primeras pantallas, subes al siguiente tramo y nos encontramos con un nivel donde impera el gigantismo, ¿vale? O sea, sí, Mickey se convierte en una rata de verdad y los bolis son gigantes y las cosas son gigantes, sí, excepto las orugas. En el de Mega, básicamente, si en el de Master parece que estemos en un colegio, uh-huh, en el de Mega parece que estemos en una biblioteca. En una biblioteca británica. Sí, ahí con libros gigantes y nosotros nos tenemos que desenvolver. ¿Por qué estas diferencias de escala, no? Porque no lo sé, tío. Pero tú has visto las orugas que en Mega Drive dan asco, pero asco de real asco, que lo ves y dices, ¡oh, qué asco de oruga! Y en el de Master ves una oruguita así chiquitica que dices, ¿pero cómo voy a matar esto? Sí, no, pero aparte la relación, ¿no? Porque te encuentras ahí una botella de leche girada y dices, ¿qué habrá aquí dentro? Y encima una oruga, tío, dices, ¡qué asco! Limpia un poco, tío, tienen las estantes llenos de caca. No, es que claro, la bruja pues hace su castillo de ilusión, sus niveles, y ella mismo pues sí, hace diferencias de escala. Pero aquí se metió Speed o algo, Alfon, aquí se metió Speed o Coca o algo, tío. No, de todas formas, creo que en las dos versiones el diseño de niveles es muy acertado y hay mucha diferencia entre niveles. Creo que eso se agradece mucho, al menos en Mega Drive. Recuerdo que cambian mucho las pantallas, los gráficos. Hay juegos que son más planos, más lineales en cuanto a colores y todo esto. Cambia mucho y se agradece. Sí, por supuesto. De hecho, hay un momento en el nivel de Mega Drive que me gusta especialmente, que es cuando te cuelgas de las cuerdas de las lámparas, que ¡pam! Se apagan, tío. Es maravilloso, me ha encantado. Luz también, También lo tiene, Sí, eso iluminación, sí, pero dinámica. No tiene puzzles con luz. O sea, solo tiene eso, que eso es un detalle sí, de garantía de ser un juego maravilloso, pero no de categoría. Ya buscaremos otro para compensar. A mí un detalle que me di cuenta de esta fase es que hay unos enemigos que en la Mega Drive son unas as grandes. ¡Oh, qué locas las as! Que cuando tú les pegas un culetazo en la Mega Drive, bueno, no pasa nada, les pegas un culetazo y se mueren, ¿no? Pero en Master System, cuando tú les dabas un culetazo, se convertían en tres As chiquititas. Qué gracioso. Que daban mucho por culo. Sí, sí, sí, sí. Triple A, ¿no? Triple A. Triple A, triple A. Es un mensaje encubierto, ¿sabes? Gracias, Alfon. Es un mensaje encubierto. Triple A. Algo quería decir. En todo caso, pues llegamos a lo que vendría a ser eso de que estábamos comentando de la leche. Tú entras en un tazo de leche y lo último que te esperas es encontrarte el nivel del chocolate de Master System ahí dentro, ¿sabes? Mm. O sea, mucho mejor, mucho más guapo, mucho más precioso. Mucho más apetitoso. Cabo, más mucho más apetitoso, aún más. Más todavía, ¿eh? Bueno, no sé yo qué decirte, ¿eh? Porque a mí los barquillos, no, plataforma... No, pero que está ahí, tú ves las magdalenas esas ahí con nata y con historias y dices... Joder, qué hambre, colega. Madre mía, y son las dos, ¿sabes? De la tarde. Madre mía. Venga, va, vamos, sí. Pues total que eso, que te encuentres eso ahí, pero luego tienes otra cosa que también a Edu le vuelve loco, son las tazas. Las tazas de té. Vale. Té. Hemos dicho té, ¿eh? Al final, té. Dicho té. Yo pensaba, vale, que era café. Pero no, el café no es transparente, tío. El té es transparente, se ve ahí. Ay, el verdad. Mí, claro, claro. Claro. Con terrones de azúcar que te hacen daño también. Terrones de azúcar otra indirecta. Daño, otra indirecta. O sea, terrones de azúcar que te hacen daño. Entras ahí adentro y es una bañera casi. Sí, pero claro, la taza es mucho más pequeña de lo que parece, ¿sabes? Efectivamente, o sea, eso es el castillo de la ilusión y el speed. Castillo, sí, sí, seguramente, seguramente. Disney ya aquí nos estaba educando desde pequeños. El cristal. No, todo, vale, no voy por ahí. El caso es que terrones de azúcar que te hacen daño, claro. Tú te pican los dientes. Tú de pequeño ya te tenías que cepillar ahí los dientes. Qué maravilla. Madre mía, qué cutre de dato. Tírale. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, pero es maravilloso por otra parte. Estamos ahí sacándole chicha al juego. Enemigo final, amigo Sergio. Este le he puesto yo, macho, gracia, porque dragón rosa con mandíbulas. Dragón de caramelo desde el agua con rutina de la mina. ¿Sabes? Qué rutina más tonta, tío. Pero qué rutina más tonta. Pero tú has visto qué mandíbula tiene este dragón, tío. Sí, sí, pero es de caramelo, ¿no? En teoría. Yo qué sé, pero qué guarda en esa mandíbula, tío. Yo qué sé, tío. Pero anda, para lo que le sirve. Sí, la verdad que sí. Es un poco tonto. Bueno, si yo tuviera una mandíbula así, te aseguro que no saldría en un orden establecido. La tienes. La tienes. Gracias, amigo Sergio. Pero no salgo en un orden preestablecido que siempre es el mismo, ¿sabes? Eso no está bien. Master System, probablemente uno de los diseños más locos de nivel. Es un poco grotesco el diseño de nivel, un escenario totalmente plano, color totalmente plano y con unos ítems por ahí repartidos que, mira, si de la misma forma el nivel anterior me recordaba a esa hora de la tarde cuando jugaba yo a la consola de pequeño, me recordaba que tenía hambre y, bueno, eso era positivo, este nivel me tocaba mucho las narices porque me recordaba que tenía deberes por hacer. Sí, sí, sí. Porque, claro, veía boli, pero reglas... Fons, esto son demasiadas ya indirectas, tío, ¿sabes? O sea, no puede estudiar, ser. ¿Sabes? Era en plan... Sí, sí, sí. Y además después viene el Clock Tower, es del rollo, ya es muy tarde, ¿sabes? O sea... Párate a pensar, ya es muy tarde. Y además está el reloj ahí marcando las 3 menos 5 de la mañana, ¿sabes? Es muy, muy loco todo. Pero en el caso de este nivel, pues ya os digo, o sea, estamos hablando de un nivel absolutamente surrealista. Arquitectura de pura risa. Tazas con azucarillos dentro que te hacen daño. Abejas con tostadas que te sirven de plataforma. Botones random que no saben qué hacen ahí. Un piano. Que técnicamente es maravilloso, pero no tiene nada que ver en ese nivel, en teoría, ¿no? Porque esto es el niño más polifacético, es el escritorio del niño más polifacético de toda la Gran Bretaña, probablemente, ¿sabes? O sea, hace 1,000,000,000 de cosas, es sucio además, porque hay orugas, y encima metes auténticas cosas surrealistas, sí, en tenía este escritorio. Las orugas aquellas de que le dábamos moras de pequeño, es un homenaje. ¿Moras? También. ¿Tú le dabas moras? Yo le daba hojas de morera. Vale, moras, era más pro. En Cornellá van de cepalos. Van a lo loco. Pero sí, sí, o sea, una cosa muy, muy bestia. El enemigo final es maravilloso, amigo Luis. El enemigo final es un libro que es lamentable. Es un libro exhibicionista. Es un libro exhibicionista. Te enseña todo su ser y te lanza una letra. Sí, un momento, párate a pensar. Es un libro que se abre, ¿no? Por la mitad, como tú dices, exhibicionista, ¿no? Y te tira una letra. Que puede ser o la A o la B, ¿no? Mm-hmm. Vale. Con esa letra, tú te subes a esa letra y luego le pegas un bimbazo en la cabeza con el culo, ¿no? Sí. Que yo no entiendo cómo nos hace daño con el canto del libro, pero bueno, da igual. A lo que iba... Es de Adamantium. Sí, sí, a lo que iba. O sea, es un libro. Vamos a ver, un libro que se abre... ¿No puedes tirar más letras? Solo tienes la A y la B. Es un pedazo de ¿Es libro, un libro ¿verdad? De preescolares o qué? Un preescolares o un gran libro de referencia, ¿sabes? Sí, como estos del APM, ¿sabes? De tu Tom. Y esas cosas que no tienen gracia y en mi cabeza la tenían mucha más. Ninguna, vamos a seguir con el tema. Vamos a hablar del Clock Tower. Oh. Aquí ya viene el desfase, sobre todo en Master System, ¿vale? Pero en Mega Drive también tiene su qué. La chorrilocura de los caballeros con la atencia de pegarte constantemente, pero que parece que te van a dar sí o sí. Es de locura, tíos. Pero de locura, ¿sabes? Además es todo como muy tétrico en el caso de Mega Drive. pero luego en el remaster déjalo ir también, ¿sabes? O sea, muy, muy tétrico todo. Pero aquí lo que más me choca sobre todo es eso, esos caballeros locos por pegarte, que te van a pegar sí o sí, y las cosas que caen del cielo, que son auténticas grotesqueces mundiales hechas bit para meterlo en este cartucho de Mega Drive. ¿Cómo respondes a una trampa que te va a dar sí o sí la primera vez en la que te enfrentas a ella, ¿sabes? O sea, siempre te va a dar la primera vez, es imposible evitarla. Y luego te aseguro que este nivel tiene uno de los checkpoints más largos de todo el juego. ¿Sabes? Cuesta mucho llegar al checkpoint. Y al final, pues, supone un auténtico problema llegar al final de este nivel, ¿sabes? Pero no por ello creo que sea menos malo, sencillamente que es complicado y meterte un reto importante ya en los albores del final del juego, pues siempre es interesante. Por lo demás, murciélagos, cosas que caen del cielo, esos caballeros que son lanzan púas, mazas con púas, sí, sí. Y vuelven a sus manos, que dices, ¿cómo las has lanzado? No lo sé, pero también es digno de ser nombrado. Y en el caso del final, pues amigo Sergio, pues no sé con qué nos vas a sorprender. Este es impresionante. Yo le he puesto Curro Jiménez Gordaco, tío. ¿Sabes? Porque te encontrabas un tío ahí como vestido de época rara, ¿sabes? Con un bardeo, ¿sabes? Que te pegaba un bardeazo que ni... Es lamentable este malo, ¿no? Curro Jiménez. Y encima, sí, conforme le vas cascando, se pone rojo, ¿sabes? Como diciendo, estoy más mosqueado todavía. Samurai Shodown. Sí. Sí. Antes de tiempo. Esto recuerda como a diseños de Disney, así, en plan, los apandadores. Sí. A mí me recuerda a los tipos enemigos estos gordos. Sí. No me disgusta a mí, ¿eh? No me disgusta, pero no me gusta el sistema de este enemigo, Alfon, porque es que es más simple que un chupete, ¿sabes? O sea, te tienes que poner delante suyo, esperar a que venga. A ver, que el juego es... Sí. Los enemigos, las rutinas son simples. Los pero final bosses en general no son con su punto fuerte. Lo comparas juego, con el de Master System, que es ese relojaco ahí con la cara sonriente cuando también tiene una rutina de risa, ¿no? No nos vamos, sí, a engañar. Pero creo que es más interesante ese que este, ¿sabes? Porque al fin y al cabo tampoco te han puesto en tesitura de qué hace este pavo, qué hace ahí, por qué está ahí, ¿no? No hace falta tampoco explicarlo, pero no sé. Sí que es verdad que jugándolo y por primera vez me sorprendió, ¿no? De pensar, pero... ¿Por qué demonios? Hay un tío ahí. Parece el jorobado de Notre Dame. ¿Pero con qué te pega? Porque te no pega se ve bien. Una se ve ahí. Extraña maza, ¿no? Con sí, un movimiento... pero luego cuando pega, yo al menos me he fijado y no se ve como. Cuando la tiene en la espalda. De risa. Claro, o sea, cuando la tiene en la espalda ves que es. Ves como una maza o algo extraño. Pero cuando te pega, no se ve lo que hay ahí, ¿sabes? Perdón, Luis, ojo al temazo, ¿eh? Momento del agua. Categoría. Es canción de agua. Es canción de agua, tío. Es que es canción de agua. Agua feliz. Porque si hubiera un contador de oxígeno no sería así. No. Sonaría mucho peor probablemente. Entonces, ya está. Ese es el nivel de Mega Drive Clock Tower. Y el de Master System pues es una locura de elementos de Castlevania. Tenemos elementos como la plataforma de Guzman, sacada directamente de este juego de Mega Man, perdón, a Castle of Illusion. O sea, ese tema de las plataformas que van subiendo y tú tienes que medir cuándo caer en la de debajo. Eso, chicos, es Guzman. O sea, solo falta que la plataforma caiga, ¿sabes? Para que ella fuera una hija de putez constante y lo odiáramos, pero no es el caso. Además, es más permisivo que Mega Man, ¿eh? ¡Hombre! Por favor. Además, esto que habéis dicho tanto tú como Edu, de que parece un Castlevania esta pantalla y tal, es que además el tema que suena es que acompaña un montón. ¡Ah, qué pasada! Que la versión de Mega es distinta, además. Sí, es que además es súper como tétrico. Mola mucho, a mí es el que más me gusta este. Esto. Es cantidad de auténtico. Mola a mil. Me encanta el diseño musical de esta pantalla. Es maravillosa. Pero me gustan mucho esas cosas que estábamos comentando. Esos homenajes o plagios incluso, no sé. Pero, por ejemplo, lo que vendría a ser el péndulo del reloj. El péndulo del reloj. Dios, eso es Castlevania, pero como una catedral, ¿sabes? O sea... Y con los engranajes. ¡Madre mía, los engranajes! Se ven al tío. Fondo y dices, uff, si se pudiera subir encima. Sí. No, pero locura, ¿eh? Locura, es una auténtica locura. ¿Sabes? En el de Mega sí que te puedes subir, en esos engranajes, y además se mueven, ¿sabes? O sea, es que es el Clock Tower total. Es el Clock Tower. Y encima se ve igual, es que es maravilloso. Aquí hay una cosa que me apasiona de este Clock Tower de Master System y es el hecho de los pájaros reloj que vuelan. Y los reloj pájaros, los reloj que lanzan pájaros, ¿sabes? O sea, es como una alegoría también al hecho en sí de la forma humana. El tiempo vuela. Y el pájaro. El tiempo vuela. El tiempo vuela. Dios, déjame que te choque por eso, favor, Sting, por favor. Ahí está. Madre mía, qué maravilla. Al final, el enemigo final, pues es un reloj de gigante, un reloj de pie gigante, que tiene una... A ver, tiene una mecánica de risa, es cierto. O sea, cuando tú lo ves parpadear, baja y entonces le atacas. Punto. O sea, no tiene más, pero es gracioso que te tire dos engranajes. Y Edu vio que soy un maestro de esta pantalla, que me regalé, pero a lo loco. Se regaló totalmente. O sea, le daba primero al engranaje, al otro engranaje, sabiendo cuándo iba a parpadear, y saltaba encima de él, ¿sabes? O sea, eso es virtuoso ya, ¿sabes? O sea, es de auténtico speedrun, ¿sabes? A lo loco. Así que nos vamos a ir a casa y vamos a hacer el speedrun ahora mismo y lo subimos. Sí, claro. Tú pintas TV. ¿Y qué más, Antonio? Llegamos al momento, ¿no? Sí, llegamos al castillo de la ilusión. Tras haber recolectado lo que vendrían a ser las 7 gemas en ambas partes, hacen un arco iris. Yo, es algo que, porque en su día, claro, cuando lo jugamos, yo, por ejemplo, no tenía ni idea de inglés. Ahora hace poco, pero entonces sabía menos y yo no sabía ni que se tenía que crear un arco iris ni nada. De, pues tú cogías gemas, te iban dejando pasar. Y, pero bueno, ahora que lo, al rejugarlo y tal, piensas, ostras, pues necesito un arco iris para pasar a un sitio y luego... Es en el caso, por lo menos, de Mega Drive, es en ese sentido, no hay nada de distancia. O sea, de un salto casi podría haber llegado. ¿Para qué? Sí, liar una tangana de un arco iris, de coger gemas para hacer, para luego hacer un nada, un pequeño arco. Y además, un arco iris que es lamentable en el sí, caso sí, de. Es un poco, o sea, pues yo no sé el de Master System, pero de Mega Drive. El de Mega y es un arco iris lamentable, ¿sabes? Pues lo estaba viendo ayer y digo, ¿esto qué es? Además, es que de un salto llegas casi. Y o sea. en el de Master, Luis, no se ve el castillo, ¿sabes? O sea, es la gracia, ¿no? Claro, y además el arco iris es gigantesco, sí. ¿Sabes? Que dices, ¡ole! A mí el de Mega me hace mucha gracia porque. Sale el arco iris, como dice Alfon, que llegas, pero es que igualmente no te hace de puente. Si te das cuenta, el arco iris se mete por la puerta hasta la cocina. Sí, sí, sí, uh-huh. Sí, sí. Claro. Que si un poco más y te lleva al rescate de Mini directo, ¿sabes? O sea, te está apuntando el arco iris a la Mini. Está aquí y es muy bella, según mi. Que ahora estoy pensando y Zelda Ocarina of Time se copió de esto, ¿no? ¿Ah? ¿Lo habéis pensado? No, no lo había pensado, pero... El arco iris final al castillo. Hay varias cosas, por ejemplo, yo he pensado antes Banjo-Kazooie, el tema de que secuestra la... Es también muy similar para robar la belleza y algunas cosas así recurrentes. Recuperando un poco lo del arco iris, también hay que decir que la versión Mega Drive, el tema sprites, o sea, la paleta de color es muy buena. Y más sí. Para ser un juego de los primeros de Mega Drive, Presonic y todo esto, es unos colores muy chulos, Ya sabemos de las deficiencias de colores de Mega Drive, Sergio. ¿Cómo? Nada, cosas de Arcadia. No pienso hablar de... En todo caso, si no hables de Rotao, que bastante tuviste ya, que... Pero el caso es que no sabe elegir muy bien los colores este juego en todos los sentidos, ¿sabes? Sí, y cuando quieres ser triste lo consigue, y cuando quieres ser feliz lo consigue, y cuando quieres ser diabético también. También, y cuando quieres dar un guiño gay también. También, no. Porque... Por lo del arco iris. El arco iris, estás con el culo, tío. No pasa nada, No quiero pensar ahí. Estás obsesionado. Sí, sí. No, pero a ver, lo del arco iris, pues hombre. Es bonito. Es la propia bandera, ¿sabes? No pasa nada. Pero sí, sí. No, ¿qué va a pasar? Yo no estoy diciendo que pase nada. El caso es que es bonito, ¿sabes? Es precioso. A mí me encanta. Sí, sí, sí. Bien, es que me ha roto el... Pero en todo caso, llegamos a la última pantalla, que es el castillo. En el caso de Mega Drive, estupenda. No sé si querréis añadir alguna cosa a este nivel, aparte de lo que vendría a ser la factura increíble de la última batalla contra Miss Ravel, que es guapísima, comparada con la de Master System, es Dios. Pero es ¿no os recuerda un poco a Maléfica? Sí, mucho. Me recuerda mucho a Maléfica. De hecho, la primera impresión que tuve es que era Maléfica. Claro. Y después pensé, no, claro, es Miss Ravel, pero... No, además, siguiendo un poco en clave de humor, es curioso por qué Mickey se queda con la Mini, feísima, una rata ahí, cuando tiene una parientaza, porque la transformación que ha hecho la bruja es digna de mencionar. Está buena, ¿eh? Pero es amor, tío. Y después de ver esa transformación, dices, ¿cómo puede ser que la bruja esta quiera parecerse a Mini, no? O sea, aquí hay algo que no va bien. No, claro, a ver, o sea, pero tú plantéate lo siguiente, si ha cogido a Mini, se ha convertido a eso, se ha cogido una rata y se ha convertido a eso, ¿qué se habría convertido si hubiera cogido a Angelina Jolie? ¿Sabes? A lo mejor se habría convertido en una especie de diosa del Olimpo, ¿sabes? En Afrodita o algo, y se habría liado una nueva guerra santa con Hades, con Atenea, con Saint Seiya y esas cosas. Pero no es el lugar ni el momento. El caso es que es un final impresionante, ¿eh? A mí me ha encantado. La batalla contra Miss Ravel esta es bestial. ¿Le has puesto nombre a Miss Ravel? No, le he puesto Miss Ravel porque como tiene nombre. No, y aparte que mola, el personaje mola, ¿no? Te da pie a llamarle como se tiene Miss que Bruja, llamar. Porque es una. Miss Bruja. Miss Witch. My Witch. Está muy bien el nivel y todo, ¿no? Tienes hasta, puedes subir un poquito para arriba y tal. A mí me ha gustado y ves a Mini ahí metido en una burbujita, ¿no? Qué graciosa. Es muy guay, muy guay. Para gracioso el final, ¿sabes? Porque, bueno, te cargas a Miss Ravel y parece que al final se hacen colegas, ¿no? Los tres hacen un menos atrás. ¿Por qué otra vez eso? ¿Por qué? Porque esa estúpida manía, ¿no? Te has secuestrado a tu novia. Te has cargado a mil cosas para salvarla y te haces amigo después. Y te saca del castillo ella, además. Exacto. Son malos dulces, exacto. Ya que la has vencido, dices, venga, ya que te has enrollado, me has vencido. Más vencido. Con honor, caigo en honor, te llevo yo aquí mi regazo y os dejo aquí en la plataforma de turno. Además, les deja en un columpio ahí, los lleva volando, ¿sabes? O sea, es un detalle de Miss Ravel después de tanta putada, ¿sabes? Que dices, bueno, al final ha valido la pena. Mira, puedo entender. Estás indignado, Luis, te veo mucho indignado. Yo puedo entender que acabes con ella, ¿no? Y yo me pongo la piel de ella. El castillo se está yendo a la mierda, ¿no? Y digo, bueno, los voy a sacar de aquí porque puede ser que se caiga el castillo y se salven. Me los llevo. Y cuando están en el columpio, ¿tú has visto la distancia que hay del suelo? Pero tíralos, hija de puta, si lo tienes ahí a huevo. Sí, sí. No, pero totalmente de acuerdo. Coñas aparte, todo el juego desprende eso. Un poco dulce de Disney de esos tiempos, es así, ¿no? Todo el juego. Sí, sí, sí, sí. Y aquí desde luego que ya lo ves ahí por dónde van los tiros. En el caso de Master System, puzzles con luz, tío. Puzzles con luz, Funs, que es maravilloso eso de la luz, tío, ¿te acuerdas? Maravilloso. Que lo, cogías la luz y había, o sea, cogías el candelabro este, la barra, linterna, barra, no me sale el nombre de lo esto, que esto es. Esto es lo que hace un juego de calidad. De categoría, Funs. De categoría. De categoría, ¿sabes? Y se enciende todo, ¿sabes? O sea, es increíble. ¿Esto lo tenía el de Mega Drive? No, no lo tenía el de Mega Drive. Claro, es que está todo dicho. No lo convirtamos en una pelea Mega Drive contra Master System. No, por favor. Son hermanas. Pero no, en este caso de verdad, se encuentra que hubo un gran trabajo detrás de este nivel, ¿sabes? Y además hay cosas que realmente son curiosas, como por ejemplo lo que estábamos comentando antes, las armaduras esqueleto de Castlevania. Sí. ¿Vale? Podemos hablar también, por ejemplo, del peso muerto de Mario Bros. ¿Sabes? Que está ahí, ¡pum! Y cae, ¡pum! Qué poco permisivo. Por cierto, qué poco respeta eso. Qué poco respeta, o sea, vale que si te pones debajo te echaje. Correcto. Pero que lo toques cuando esté de pie te mate. Uh-huh. No. Si lo has rozado. Sí, sí, sí. Poco permisivo. Alguien decidió que sería buena idea en el castillo meter un enemigo que está totalmente fuera de lugar en este nivel, en este último nivel, y es el caballito de mar, ¿sabes? O sea, a mí me vuelve loco el caballito de mar, ¿sabes? ¿Quién decidió es esto? Es muy bizarro Master System, esto no lo sabía, esto ya es lo que me faltaba ya. Pero caballito de mar. Sí, estás ahí, estás nadando, ¿sabes? Y de golpe aparece un caballito de mar sin mayor pretensión que tocarte, ¿sabes? O sea, un caballito de mar, ¿pero por qué, Luis? Un caballito de mar ahí. No lo sé, no sé qué pinta, la verdad, no sé. Un caballito es que de mar. Luis no, está totalmente indignado. No tengo nada que decir. Sí, sí. A eso. Pero luego dices, claro, vendrá otro caballito o algo. No, vienen fantasmas, tío, ¿sabes? Y además estos dan mal rollo, real, mal rollo. Y además tiene un momento. Que estos fantasmas emulan un poco a los de la primera fase de Mega Drive, ¿no? Que sí. Tú saltas encima, desaparecen. Exacto. Sí, sí, tienes que hacer el tempo perfecto para llegar a los siguientes niveles y pasar esta fase. En los últimos albores del juego nos encontramos con un momento con los fantasmas que está también plagiado de Elecman, de Mega Man. Elecman, o sea, este momento en que tienes que ir intentando que no te disparen los bichos mientras tú subes por la escalera. O sea, es que está ahí, sacado totalmente. Y nos encontramos al final pues con tres puertas, amigo Edu, que es la putada final. Sí, ¿sabes? Saber qué puerta es la que no puede. ¿Cuál es la buena? Por supuesto siempre es la del medio. Sí, siempre es la siempre del medio. Siempre es la del medio. ¿Sabes? Y nos vamos a la de la izquierda, pues nos llamamos al último checkpoint. Nos vamos a la derecha, al último checkpoint. Y ya sabes que es la del medio, a nosotros nos pasó, no acertamos y te jodes. Abres la puerta y ¿qué te encuentras? Esa plataforma ahí sumada en piedras. Eso. Que tienes que adivinar que la última es un teletransporte a la parte de abajo donde nos enfrentamos al dragón. Eso era terrible. Verdad, yo recuerdo ese momento de este. Va, ¡no me cago en ese! Y además siendo nenes. Otra época, siendo nenes. Lo que nos costaba era frustrante, tío. Era muy frustrante porque además, insisto, a ver, el juego ahora lo juegas y realmente es un juego sencillo, pero la época era complicado. Yo recuerdo esa última pantalla con los juegos, los puntos y tal, que eran difíciles, eras un chavalín. Costaba. Uh-huh. Y llegas al final y el juego te vacila, dice, ala, vuélvete para atrás, capullín. Y tú, sí. Pero ¿por qué? Sí, ¿por sí, qué sí. esta injusticia? De locos. ¿Por qué? No, déjame sé. Acabarme el juego. No te dejaban. Entonces te encontrabas al dragón. Pero antes dejadme que salude a nuestro querido invitado y amigo de hoy, que es Alex Dark Kafka de Gamikia. Alex, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Cómo estamos? Vamos a acabar de hablar del de Master System y seguimos hablando contigo, ¿vale? Con muy ese dragón maravilloso, pequeño pero a la vez grande, ¿no? Grande pero a la vez pequeño. ¿Qué le pasa a este dragón, Edu? ¿No te pareció espectacular? No sé. Me esperaba la bruja, no un dragón. Uh-huh. Un dragón. ¿Dragón, Luis? A mí me encantó porque me costó un montón. ¿Sabes? O sea, además, yo el juego lo veía muy también. Dinámico. Sí, además está totalmente quieto el dragón y solo se mueve el cuello, ¿sabes? Ahí... Como, no sé. ¿Puedes repetir? Sí, sí. Luis, puedo intentar un momento. Venga, por favor. Bien. Es increíble. Madre mía, yo lo grababa y lo ponía ya. Vamos a hablar con Sega. Entonces ya luchamos contra Mizrabel, que lanza lo que vendría a ser unas bolitas que rebotan contra la pared y contra todo lo que te encuentras. Y debemos lanzarle lo que que vendría a ser la taza Mickey, que seguro no se llama así, pero yo no he encontrado mejor adjetivo que la taza Mickey. La taza Mickey me gusta, Tony. La taza Mickey, ¿vale? Entonces se la lanzas 4 o 5 golpes y está muerta, te devuelve a Mini. Y tenemos uno de los finales peores que he visto en mi puñetera vida. O sea, ¿os acordáis del final de Master System? Que era eso de... te cargas a Mizrabel se disculpa como si fuera el mismísimo Dr. Will, que dices, ya está bien, ¿no? Dejad ya de hacer esto. Total, que ves la escena final de Mickey y Minnie, como Minnie dándole un besito, y empiezan los créditos. Y dices, ¿cómo? O sea, ¿me estás diciendo que me he comido esta cosa para ver esto? Y sí, eso es lo que ha pasado, ¿sabes? Entonces al final aparece Mickey diciendo adiós y adiós. Tony, al menos, pues eso, adiós. Al menos veis a la bruja pidiendo disculpas. Aquí te lleva de viaje, tío. Pero es que no te pide disculpas. De golpe porrazo dice, bueno, pues venga, va, me habéis ganado. Os llevo. Montaros, va. No sé, es un poco surreal, ¿no? Pero cambio de final de Mega Drive, Sergio, está bastante bien. Sí, muy bonito. El guiño final del cine, que luego hablaremos. Eso es muy chulo también. Es muy guapo, que no se nos olvide eso. Como el que se queda en las películas a esperar el friki que se queda a ver los créditos hasta el final y le sale el típico... Tú eres de los míos, ¿eh? No, te he visto hacerlo, pero yo no. Don Kafka, ¿qué le parece a usted Castle of Illusion? Pues yo ya, como os comenté, la parte, digamos, la versión de Master System y de Game Gear, la verdad es que jugué muy poquito. Sí recuerdo que eran más difíciles, con alguna gema escondida. Era, en muchos casos, yo creo que incluso supera el de Mega Drive en cuanto a complejidad, porque el de Mega Drive es muy sencillo. Pero lo que está claro es que Castle of Illusion para mí fue el primer juego de Mega Drive que me hizo pensar en cambiarme de bando, porque yo siempre he sido más nintendero que otra cosa. Uh-huh. Y, hombre, es que haber heredado una factura estupenda, ¿sabes? Que luego sí que es verdad que Disney y Capcom harían buenas migas en Super Nintendo, ¿sabes? Y no tendría excesivamente mucho que envidiar, aunque yo creo que algo sí que tenía que envidiarle. Yo, francamente, me gustan mucho los juegos de Sega Disney, ¿sabes? Que creo que también todo es comentable y todo es opinable. Yo creo que Nintendo vio un poco eso, ¿no? Que Sega había hecho buenas migas y que era interesante comercialmente y se apropió un poco de la idea de intentar también competir ahí. Sí, porque ríete tú de un Magical Quest, ¿sabes? O ríete tú de un Aladdin, o ríete tú de ese juego de Goofy maravilloso. Y también los de Nintendo. Los de Nintendo. Como el DuckTales. ¡Oh! Y el Tails Spin y compañía. Ahí está. ¡Wala! Buenísimo. Los ganadores, el de Chibi Chop también es buenísimo. Qué bueno, es verdad, es verdad, por supuesto. Y también firmados por la de esto de Capcom. Sí. Luego teníamos otro en NES de Hudson, si no me equivoco. ¿Sabes? Que después Capcom lo distribuyó en Estados Unidos. Bajo el sello de Capcom, pero era Hudson ese juego. Es una cosa peculiar. Pero, Kafka, entonces, ¿te quedarías tú con algún momento concreto de este juego de Mega Drive, de este Castle of Illusion Starring Mickey Mouse? Muchísimo. Yo, así que recuerde como si fuera ayer, me acuerdo mucho del primer enemigo del árbol, que luego me recordó al de Kirby, al árbol de Kirby, a que te tira manzanas. Es verdad. El tercer nivel creo que es el de las hojas y el de las telarañas de fondo, que te estés saltando de hoja en hojas. Es muy sencillo, pero es precioso. Uh-huh. El nivel de los juguetes, que me recuerda también a Rainbow Island, que tienes que subir hacia arriba para luego bajar deslizándote por los toboganes, también me encanta. Uh-huh. Son muchas cosas que... Quedarme con algo, el nivel de, que siempre llamo yo, el nivel de Castlevania, el del castillo con las armaduras, los engranajes. Sí, se llaman Clock Tower, ¿sabes? O sea, si no, sí. Se han cortado un pelo, ¿sabes? Exactamente. Por ejemplo, hay un momento, en un nivel, lo que no recuerdo es qué nivel es, que cambia el suelo con el techo. Sí, es en el mundo de juguetes, sí, en el segundo nivel. De juguetes, ¿verdad? Sí, que me recuerda al planeta Turbia de Rack Gravity también, que más son también del mismo año, del 1990. Ah, pues maravilloso. Gracias por ese dato, Kafka, porque lo comentábamos antes, que no sabíamos si eso se había visto en algún otro juego anteriormente. Sí, en el Rack Gravity de NES, lo que pasa es que no te cambia al pulsar un interruptor. Digamos que el nivel directamente ya empiezas en el techo. Ajá. Pero te cambia todo el mecanismo de juego, el concepto del juego en ese momento. Claro, estás acostumbrado a saltar por abajo, ya te cambia un poquito la física al saltar hacia arriba, te cambia el concepto, digamos. Y además que son los dos de 1990 también, y es otro detalle que a mí me gusta muchísimo. Uh-huh. Me llama mucho la atención. Pues qué interesante. ¿Estás de acuerdo con nosotros en que hay muchas influencias en estos Castle of Illusion, tanto en el Master como en el Mega? Muchísimo. Desde Mario, Mega Man, como digo, de Rainbow Island, que es anterior, Rack Gravity, uno que es algo más, digamos, de la misma época, lo de, no sé, los niveles del agua, que me recuerda mucho a Mario. También es verdad que por esa época, al menos yo estaba muy acostumbrado a la linealidad, digamos, de Mario, de avanzar de la izquierda hacia la derecha, y aquí tenemos el scroll que sube, baja, es un poquito más movido, pero el saltar encima de los enemigos, por supuesto, también muy Mario, digamos. me recuerdan algunas cosas al Muse Capaz de NES, también protagonizado por Mickey. Sí. Lo que me chocó mucho también siempre es que yo siempre soy más de anime, de manga, muy de animación japonesa, incluso por aquella época. Y siempre pensé que al ver a Mickey, protagonista de un videojuego, decía yo, madre mía, esto tiene que ser moñas, moñas total. Y luego la verdad es que es un juego en la ambientación bastante oscuro, bastante tétrico. Es que soy de la misma quinta, Sergio. Claro, Alex, es que tú y yo éramos, teníamos 14 años, quizá más o menos, pero sí, éramos auténticos machotes, ya nos afeitábamos con hoja y todo. Sí, ¿sabes? Sí, sí, claro, a ver, yo... Tenía las cerillas en la cara, yo sí. Claro, es que yo tenía 5 añitos, tíos, yo tenía 5 añitos, ¿sabes? O sea, no, tenía 4, ¿qué coño? ¿Sabes? 4. Tenía un mundial, tío, tenía yo. Ya ves, ¿sabes? Entonces, yo claro, tenía 12, pues... en 1990 yo tenía 12 años y ya me pilló, pues, yo además venía de Spectrum... O sea, igual los juegos de Mickey en el Spectrum eran pues muy, aparte muy sencillos, pero eran muy moñas, todos muy simpáticos, muy muy amigables, muy Disney. Y la verdad es que me tocó mucho la ambientación tan oscura, el reventar enemigos saltando encima, digo, no me imaginaba a Mickey reventando enemigos. Bueno, llámalo reventar, llámalo desaparecer bajo una bruma blanca, ¿sabes qué? Sí, sí, sí, pero reventar. Sí. Sí, sí, era eso. Y ahora es que son muy... Quedarme con un detalle simplemente, ya te digo, yo me con el detalle que más me quedo es el hecho de ir siempre a casa de este colega y mirar el juego y decir, madre mía, si esto lo tuviera yo. Creo que es muy significativo esto que comenta, que es un juego que le planteó cambiarse de plataforma. Yo creo que a lo mejor cuando salió Mega Drive Castle of Illusion era a lo mejor el mejor juego técnicamente de su momento en cualquier consola. Era, sin duda, ese año 90, los primeros juegos de Mega Drive, y por ejemplo, este es un caso, ¿no? Que veías eso y decías, vaya tela, ¿no? No creo yo en ese momento que hubiera nada a la altura, ¿eh? Al fondo, de verdad, ¿no? Yo lo probé en el Corte Inglés, en estas máquinas que tenía con varios juegos de Mega Drive. Me acuerdo de, pues estaba el Sword of Sodan y alguno más así de ese tipo, más de adulto, digamos. Y no sé por qué acabé en el Mickey. Y ya digo, es muy raro que yo acabara en el Mickey porque no es un personaje que me haga mucha... Pero cuando lo probé, la primera vez que salto encima de un enemigo y salí las lianas, la animación, ¿sabes? Cuando llegas al borde y haces como Sonic, también cuando llegabas al borde y hacías como que te ibas a caer pero se quedaba en el borde. Uh-huh. Eran muchos detalles que decían, madre mía, que esto es enorme. Uh-huh. Es una obra. De hecho, ahora se me están poniendo los pelos como escarpias al borde. Qué guay. Sí, señor. Pues nada, a jugarlo si no lo has hecho todavía. Es lo que le he comentado también a Tony, que de la Mega Drive que tengo, la tengo estropeada. Uh-huh. Entonces no podía volver a jugarlo para... Pero vamos, que lo tengo fresquísimo en la memoria. De hecho, en Gamikia lo comenté hace poquito en la sección de retro, vaya. Uh-huh. Y lo tengo fresquísimo, porque son de esos juegos como el Quackshot, por ejemplo, o el Fantasía. Son juegos con el Donald Duck en Maui Maya, que también es un poquito más oscuro, digamos. No es tan simpático todo, tan color de rosa. Y son juegos que los tengo grabados a fuego en la memoria. Ahora que nos hablas de Gamikia, Kafka, estás petándolo, ¿no? Con los artículos retro, tío. Háblanos un poquito de Gamikia. No sé, la verdad es que Gamikia lleva relativamente muy poco. Vamos a hacer el año dentro de poquito. Es dentro de un grupo de blogs distintos que se llama Diffusion. Entonces hace muy poquito tiempo que estamos aquí, digamos. La verdad es que son todos los que están, exceptuándome a mí, vienen de Fase Bonus, de Zetia, vienen de varios sitios también, y digamos que yo soy la becaria. No, pero una buena becaria, ¿eh? No lo sé, la verdad es que Rafa y Ricardo, que son los coordinadores, están contentos conmigo, que no es poco. Uh-huh. Y la gente, la verdad es que está respondiendo muy bien, y tenemos comentarios y visitas, y me conformo con eso, con que la gente disfrute. La selección, intentamos algún clásico también incunable, como es este caso, el Castle Illusion, o el Dragon Ninja también, que sale hace poquito, pero también intentamos coger títulos de los que nadie habla, de los que están un poquito más olvidados. Uh-huh. Por ejemplo, este martes tocó Power Drift, Yu Suzuki. Sí, maravilloso. Y todo el mundo, cuando dije voy a hablar de Yu Suzuki, de coches y tal, todo el mundo, por supuesto, iba a Low Run y cosas así. Ya. Yo tuve el gusto de jugar ese juego en Commodore 64. Bueno, el gusto o el disgusto. La verdad es que no me acuerdo porque era muy pequeño. Pero yo en Spectrum también, sí. Bueno, Spectrum debía ser increíble, ¿no? Impresionante. Bueno, Commodore creo que era incluso superior, ¿eh, Tony? Superior al de Spectrum. No me imagino cómo puede ser el de Spectrum. Yo gano. Juego en esta en CPC. Era horroroso, pero bueno. Yo lo recuerdo, yo tengo un muy buen recuerdo de la versión de Power Drift Spectrum, dentro de sus limitaciones, pero yo me... Lógicamente no llegaba a la locura, al nivel de locura de la recreativa original. No, me caro. Hombre, pero las tardes que me pasaría yo haciéndole cortes de manga a los calvos por ahí. Los cortes de manga a los calvos, tú lo has dicho. No, pero creo que era superior la versión de Commodore, ¿no? que a la de Spectrum seguramente sí. Sí, sí, sí. Yo lo recuerdo que mi vecino tenía Commodore y me acuerdo que, bueno, que jugábamos a, incluso al Popeye y todo esto. Sí, ¿sabes? Además que bueno, que jugar a tardes completas a juegos de Spectrum no es el indicativo de que sea una obra, porque jugábamos a cada cosa en esos momentos que ahora las vemos, tío, cada port que dices, oh, por favor. Cada porquería. Sí, sí, pero había mucha porquería porque había más material, Tony. Sí. O sea, el catálogo de Spectrum era increíble, ¿sabes? Pero claro, la gente programaba en su casa y regalaba el juego luego en las revistas y era otro tipo de industria. Ya ves, ¿no? Que bueno, un día haremos un especial ahí con colaboraciones de profesionales como vosotros, amigos. Bueno, pues yo no querría despedirme del amigo Dark Kafka sin no hacer un guiño a los grandes amigos de pulpofrito.com, que han empezado un podcast, bueno, no sé si conoceréis Pulpo Frito, pero es un blog que habla de videojuegos, entre los que se encuentra, evidentemente, nuestro querido amigo Taco-kun, y se encuentra también nuestro más mejor amigo, me encanta ese fallo ortográfico maravilloso de más mejor, ¿vale? O sea, es como denota entre ignorancia y cani a la vez, ¿sabes? Y eso me gusta. Mejor. El más mejor. Pero en todo caso, Zerosith está allí, ¿vale? Entonces, me gusta el pulpo frito, evidentemente. Me gusta el blog, además. ¿Te gusta el pulpo frito? Claro, sí, sí. A mí me gusta más rebozado. No, a mí me gusta el pulpo frito. No, era fácil, era fácil. Ya, pero maravilloso. Y han empezado el podcast y yo recomiendo la escucha del podcast porque es lo que se dice auténtico conocimiento de muchos profes del medio en un podcast desenfadado y divertido de escuchar. Entre ellos también se encuentra nuestro amigo Dark Kafka, se encuentra nuestros colegas de Meneándonos el Joystick, se encuentra también Evil Ryu, por supuesto. Así, Ruaku también. Exacto, así que os recomendamos muchísimo su escucha y a ver si les va bien. Así que esperemos y os deseamos muchísima suerte, amigo Kafka. Pues muchas gracias, lo mismo que intentamos es lo que también te comentaba a ti antes, que es una charla entre amigos sobre el vicio que tenemos en común, la obsesión y el vicio, digamos, que nos acompaña toda la vida, y esperamos que la gente lo pase bien, que lo escuche y que nos diga cómo mejorarlo, y simplemente por eso, que lo pasen bien. Muy bien, pues gracias, Kafka, y esperamos tenerte otra semana por aquí en el club. Yo, cuando queráis, yo lo habrán dicho muchas veces, pero para mí no os imagináis el honor que es que hayáis contado conmigo para hablar de este juego en concreto y para estar en el club Vintage con vosotros. Yo te lo reconozco. Me voy a poner en plan cheerleader, pero soy una gran fan vuestra. tenía muchas ganas de invitarte, Kafka, y estuve buscando en Google a ver qué podía encontrar de Castle of Illusion en castellano y vi tu artículo en Gamikia y pensé, ya está. Perfecto, ahí está. Pues es como digo, honor es poco. Vale, honor no, el honor es nuestro de que hayas estado aquí con nosotros hoy, ¿vale? O sea que muchas gracias por aceptar la llamada y que nos vemos prontito, seguro, ¿vale? Cuando queráis, ya sé dónde estoy, para al menos para pedirme dinero, para lo que queráis. Vaya hombre. Vale, pues, ya hablaremos. Ya hablaremos de cosas sexuales maravillosas. Kafka, muchas gracias. Nos vemos. Venga, un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Cuando ha dicho vicio y obsesión, ha sonado realmente un poco chungo, chungo. Sí, no, pero lo hemos entendido todos perfectamente. Que se trata de nuestro ocio, este videojuego. Chicos, sí, nos vamos a ir ahora sí hablando ya del final de Castle of Illusion. ¿Qué tenemos, caballeros? Últimas conclusiones sobre la obra, si os parece bien. Un gran juego de plataformas. Yo de los dos me quedaría con Master System, básicamente por sus ideas bien plasmadas en lo que serían los puzzles y algunas cosas que hay que pensar antes de hacer, y por la agilidad que tiene el juego, básicamente. Pero los dos son grandes plataformas que intentan coger lo mejor de los plataformas más famosos y plasmarlos ahí con ideas nuevas, y la verdad es que es impresionante. Cristian. Pues a mí todo me ha parecido maravilloso, muy bonito, muy increíble, pero ahí se te ha faltado una nota de Master System. ¿Qué nota? El modo de Master System, del modo práctica. Oh, sí, qué interesante, Cristian. No veas, pasarse los tres niveles cortos. Bueno, no. Pero todos caemos, ¿no? Mira, todos caemos, tío. Todos. El susto que te llevas de pasarte el modo beginning, ver que son tres niveles y decir, oh, Dios mío, que me han timado. Está perdiendo el tiempo. Sí. Y Mega Drive también lo tenía, ese modo. Mira, eso sí. No lo sabía yo. Claro, ¿ves? Toma, bomba Fulker, refulker, ¡pumpa! Toma, te ha hecho un counter ahí, madre mía. Sí, pues puedes elegir niveles y si pones el easy, pues es eso, básicamente. Pero no gran cosa. Pues nada, Tony, yo, como he dicho al principio, no lo había jugado en mi época, por lo tanto, mi visión no está corrompida, ¿no? Por el sentimiento que viví en aquella época. Es que en tu época, con las cosas comenzaban a funcionar con vapor, ¿sabes? O sea, que en tu época era difícil que existiera este juego, amigo Sergio. Gracias, Tony, yo también te quiero. Es muy mayor, Sergio, ¿eh? Tú calla. Atención, un kataka Matusalén. Cuidado. Bueno, chicos, va un poco. Le quita el título. Sí, el caso es que es eso, que a día de hoy para prepararme este Club Vintage me lo jugué entero y tal en Mega Drive y me he encontrado pues, con un juego maravilloso, un juego que no me llama la atención, soy sincero, yo no soy de Disney ni de mascotas ni de cosas de estas. Tengo mi perro, mascotas me refiero a iconos de pero bueno, que Claro. El caso es que me he encontrado con un plataforma de género puro y duro y un pelín fácil, pero muy bueno, la verdad. Sí. Mucha calidad rebosaba este Castle of Illusion Mega Drive. Mambo está llorando, Sergio. Mi perro Mambo, un besito ahí para él. Venga. Luis. A mí, bueno, como ya he dicho antes, prefiero la versión de Master System, aunque la de Mega Drive también me ha parecido bastante buena. Sobre todo me gusta que son muy diferentes. Al principio empiezan como con las fases y tal, son bastante parecidas. Luego no tiene nada que ver. Y nada, decir que para mí Master System es imprescindible el título y Mega Drive pues hay que jugarlo por contrapartida. Uh-huh. Además, siendo cosas radicalmente distintas, pues están sumamente bien. A mí, chicos, os voy a reconocer que cuando me pasé el de Mega tuve una sensación extraña, ¿no? Me pensé, ¿cómo puede ser que me guste más el de Master que el de Mega? Sin desprestigiar en ningún momento lo que es una obra de auténtica categoría también, como es el de Mega Drive, porque lo es, sigo pensando, y ahora más tranquilo en mi conciencia, pensar que Master System, la versión de Master System, es hasta cierto punto mejor en algunos aspectos, o al menos ya no mejor, sino más inspirada en muchos aspectos. Y eso siempre es sumamente interesante. Es por ello que no voy a cambiar mi speech y voy a seguir pensando que la versión de Master System me gusta más y ya está. Por muchos motivos, por su diseño, por sus pantallas, por sus posibilidades, por sus circunstancias, por todo, ¿sabes? Por su diseño hasta ciertos puntos incluso. Pero dejando de lado el apartado gráfico y técnico de Mega Drive, que es de auténtico órdago para el año 1990, todo lo demás creo que Master System está quizás un peldañito por encima de lo que vendría a ser la versión de Mega Drive. Y ya os digo, sin menospreciar en ningún momento esa auténtica y maravillosa obra. Funs, ¿qué nos cuentas tú? Yo puedo contar que este es uno de los primeros juegos de plataforma en consola que pude disfrutar. Creo que también es uno de los primeros que sentaron un poco las bases, cogiendo evidentemente cosas de que ya eran famosas en la época. Pero claro, yo era de Sega en aquel momento, fue de los primeros juegos que tuve para Master System. Para mí el de Master System era bastante mejor. Es evidente que a nivel gráfico y técnico en algunos momentos pues se notaban las carencias. Había unas fases en que el fondo era plano y tú veías el de Mega Drive y veías unos gráficos impresionantes para la época. No había Super Nintendo, había solo Mega Drive y decimos, madre mía, ¿cómo es esto? Pero a nivel jugable la cosa cambiaba, no sé, era más completo creo yo el de Master System. El gran problema creo que tuvo el de Mega en aquel momento, yo en mi grupo de amigos y de aficionados al videojuego tenemos el consenso de que efectivamente el de Master era mejor. El consenso, pero yo creo que el problema que tuvo el de Mega es que en aquel momento éramos niños, era un mundo muy diferente al de ahora, no comprábamos la consola al salir y Mega Drive para nosotros no fue realmente famosa hasta que salió Sonic. Y claro, cuando salió Sonic, las comparaciones son odiosas y comparar Castle of Illusion de Mega Drive con Sonic de Mega Drive era un poco, pues... iba a salir perdiendo. Exacto, con lo cual yo creo que el Castle of Illusion de Mega Drive a mí me llegó, no me llegó en el momento en que tenía que haber llegado, porque eso lo hemos discutido entonces con Alfona, mi cierto, cierto. Rao, de que el juego estaba muy bien. Pero llegó en un momento en que ya estábamos tratando de un Sonic, mientras que en Master System, este juego, que tenía ideas mucho más innovadoras, un control quizá más dinámico, más rápido, pues seguía destacando, incluso después de la aparición de un Sonic de Master System. Sí, sí, sí, por supuesto, porque no tiene nada que envidiarle al Sonic de Master System. Totalmente de acuerdo. Siendo de una categoría también extrema los juegos de Sonic de Master System. Alfon, despedimos contigo. Pues yo hablaré de la versión Mega Drive, sabes que soy, me he reconocido ignorante de la versión Master System. Pues yo querría ser tan ignorante como tú, amigo Alfon. En su día, o sea, casi una obra maestra, un juego de plataformas de gran calidad, uno de los primeros juegos de Mega Drive que sentaría un poco las bases, decir, esto es Mega Drive, estos gráficos, este sonido, esta calidad, y un binomio aquí con Disney que, bueno, que también en ese sentido se ha hecho luego histórico, ha sido una cosa que ha sido continuada y fue muy exitoso en sus días. En cuanto a versiones, para mí es un juego mítico, por eso, sobre todo lo recuerdo de la infancia y cuando lo jugué todo esto. La versión de Master System me ha sorprendido lo que he podido jugar muy positivamente, me lo voy a pasar y lo considero así como, igual me equivoco, pero la versión madre parece ser la de Mega Drive y la de Master System, creo que estamos de acuerdo, lo hemos comentado antes, que lo hace casi el mismo equipo de desarrollador. La de Master System experimentaron un poco más y hasta cierto punto es más difícil, más largo y tal vez mejor. Ahora tengo que pasármela y comprobarlo. De todas maneras, dos grandes juegos de plataformas, casi obras maestras. Sí, sí, por supuesto. Lo único malo de este juego, yo creo que estaremos todos de acuerdo, es que es muy cortito, que son escasos 6 niveles y no hay más. Y el de Mega Drive más, exacto. Exacto. Sí que es verdad que es corto, pero te insisto lo que te decía, yo he probado este juego a posteriori, años mucho más tarde ahora, y noto que es un juego muy sencillo, pero no olvidemos que es un juego para niños. Sí, sí, y sí. Y yo sí, te sí. aseguro que yo recuerdo este juego en mi infancia como un juego muy difícil. Lo recuerdo, como un juego que me costaba mucho, sí. y me pasé semanas jugando hasta pasármelo. Ahora te lo pasas en un par de horas. A mí también me costó mucho este juego. Pero yo me pasé semanas jugando. Sí. Al final, el gozo de saber que te lo has pasado es como mínimo, sencillamente, increíble e histórico para la gente que nos apasionó esta obra. Así que despedimos Castle of Illusion por hoy y nos vamos a ver qué tenemos para las próximas semanas. Bueno, amigos y compañía, parecía que no iba a llegar el día, pero ya está una semanita y ya lo tenemos aquí. Una semanita y poco más, ¿vale? Porque no será el sábado que viene, será quizás el lunes que viene. O sea, no este lunes, sino el siguiente, ¿vale? Pues el sábado que viene, nos vais a perdonar, amigos, pero es Nochebuena y no creo que mucha gente trabaje el día de Nochebuena. O sea, que nosotros tampoco vamos a hacerlo. Así que lo dejamos seguramente para el día 26 San Esteban, ¿no? Exacto, que aquí en Cataluña es fiesta y en el resto de España no lo es. O sea, que vamos a aprovechar esa fiesta aquí en Cataluña para hacer el programa, ¿vale? En todo caso iremos informando en Twitter qué pasa con este programa, pero no os preocupéis porque en Navidades se va a hacer. ¿Qué tenemos después, amigo Luis? ¿Puedo ir de Fuker? Por favor. Por favor. Street Fighter 89. Es que lo sabía. ¿Qué Fuker? Lo sabía, ya digo. Street Fighter 89. Final Fight. Joder, Final Fight. No hay que ser tan Fuker. Qué ganas tenemos de hablar de esta obra increíble de Okamoto, de verdad. O sea, me muero de ganas de que llegue enero, que llegue 2012 y empezar el año de esta forma tan maravillosa y tan increíble para lo que es probablemente el juego que sienta las bases del beat'em up. Probablemente, ¿sabes? Con permiso de, evidentemente, Doble Dragón y lo que vendría a ser Kunio-kun. Kun también. Vaya por Dios, Kunio-kun, Kunio-kun. A ver qué suena ahora. Kunio-kun. Nintendo World Cup, un juego de fútbol, pero que encierra algo más, quizás este juego, amigo mucho Edu. Mucho más de lo que parece. Mucho más de lo que parece. Estamos hablando de una de las obras magnas de Tecnos. Estamos hablando de lo que vendría a ser la base deportiva de Tecnos con el personaje de Kunio, el personaje de ese maravilloso Renegade, que se llamaría aquí. Diréis, pero un momento, el tío de Renegade jugaba deportes, y diréis, sí, amigos, os vamos a sorprender con este programa porque hay mucha más historia de la que parece con Tecnos, mucha más de lo que parece. Hablaremos de ello dentro de 3 semanas o un poquito más, teniendo en cuenta las vacaciones. caballeros, nos vamos una semana más. Ha sido un placer tener al amigo Funs y al amigo Alfonso aquí de invitados y espero que os lo hayáis pasado bien rememorando uno de estos grandes juegos de Sega Master System y Sega Mega Drive. Casi me quedo sin aire, sí. Uno de los mitos de la infancia, sin duda. Por supuesto, Funs. Cariño. Qué bien te he visto ahora, Te he visto aquí rememorando en este momento de la frase, te he visto ahí suspirando y maravilloso. No me sale la palabra. Es que la verdad, fue uno de los primeros títulos de consola que tuve, así que claro, el recuerdo está ahí. Sí. Yo antes de esto era ordenador, era Spectrum, era Amiga, y llegó esto y dije, madre mía, aquí hay un filón. No os gusta nada, Amiga, a vosotros, madre mía, qué maravilla. Guau, wow, cómo me gusta esa verdad, Amiga. En todo caso, Funs, gracias por venir y esperemos que te tengamos pronto de nuevo por aquí, ¿sabes? A ver si te engañamos otro día que no haya Game Over un sábado tarde. Raro es, pero lo intentaremos. Alfonso, gracias por venirte otra vez. Encantado de estar aquí. Si me permitís saludar a los amigos de Sega Saturno, muy segueros, que supongo estarán siguiendo este programa. Por supuesto. Y muchas gracias, espero volver a veros pronto. Uh-huh, a ver si es un verdad, placer, como Alfonso. Siempre. Ya sabes que tienes las puertas abiertas cuando te apetezca. Y Funs te digo exactamente lo mismo. Cuando queráis venir, no hace falta que os lo digamos nosotros. Tenéis las puertas totalmente abiertas y sois, pues, estáis a la altura de Speedy y Zero Six. Quiero decir, de Vintagers de honor, ¿sabes? O sea que es categoría de colaborador más grande. Es como el póker. Es el Castle of Illusion de la categoría de colaborador del Club Vintage. Son los cuatro ases ahí que tenemos en la manga. Exactamente. Yo es que Sergio. Ya estoy hablando de póker, lo siento. ¿Por qué será? El caso es que nada, amigos, que ha sido un placer recordar este Castle of Illusion y un saludo a todos los Vintagers. Edu. Buenas noches. Si podéis disfrutar de este Castle of Illusion, disfrutarlo, porque la verdad es un juego que vale la pena. Una pena también que no se haya visto más en versiones descargables. Ojo, lo que se está avecinando con el remake hipotético ese. Porque está ahí el nombre, está ahí que está comprado el dominio, pero a lo mejor por licencias de Disney o vete a saber, esto puede tardar más de lo que parece. Veremos a ver qué pasa, pero ojalá nos sorprendan, amigo Cristian. Bueno, buenas noches a todos y solo decir que, aparte de este Castle of Illusion, juegos como Quackshot también se deberían tener aquí un... Y tanto, Land of Illusion, que no hemos hablado de él. O sea, un juego que te permite convertirte en pequeño agachándote y dándole al botón 1, solo puede ser de categoría, amigo Luis. Ahí está. ¿Cuánta categoría hoy, amigo Luis? ¿Cuánta categoría? Mucha, además, un Land of Illusion, yo lo veo, ¿eh? Joder, si lo veo. Pues nada, buenas noches a todo el mundo. Dar las gracias a Funs y a Alfon por estar aquí y, bueno, eso, ¿no? Que vuestra compañía... Me gusta vuestra compañía, me gusta. Claro que sí. Y nada, decir a los oyentes que disfruten tanto del programa como de nosotros haciéndolo. Y eso es una de las premisas básicas de lo que vendría a ser el Club Vintage, que nosotros evidentemente disfrutamos mucho haciéndolo. Y no quiero calentaros más la cabeza, caballeros. Nos despedimos, me voy yo también. Y muchas gracias por todo, por estar ahí. Y les recordamos lo de siempre, amigos, ese mensaje que nos gusta dar. Disfruten de los videojuegos del pasado, disfruten de los videojuegos del futuro y disfruten del presente, ya que sin él probablemente no escribiríamos este pasado tan soberbio y maravilloso que hablamos cada semana en el Club Vintage. Gracias y hasta la semana que viene. Adiós.